Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, gracias porque has puesto en el corazón de los niños, jóvenes, señoritas, hermanos y hermanas, el deseo de estar en este mensaje. Que tú estás buscando a cientos o a miles que den este mensaje, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. De saber, Señor, de que es un privilegio estar de parte de la justicia que se desplome en los cielos. De saber que estamos haciendo la voluntad de aquel que es Dios y que decidió hacerse carne para salvarnos. Continuaremos estudiando lo que está revelado acerca de la persona de Jesucristo. Amén. Nuestro único camino al cielo. Y Señor, pedimos que nos asistas con el entendimiento. No hay nada en nosotros que nos haga dignos para comprender el Evangelio, sino el mismo Evangelio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, continuaremos con el tema de esta mañana. ¿Hasta dónde nos quedamos? ¿Se acuerdan? Aquí nos quedamos. En su humanidad sufrió como yo sufro. Por eso es mi hermano. Amén. Fue escarnecido, fue burlado. ¿Qué más? Sus huesos fueron rotos. Fue humano. Si hubiera venido como Adán antes de que Adán pecara, pues no le hubiera pasado nada. Porque los hombres que no pecan, antes que Adán pecara, pues antes no había dolor, no había muerte. Pero el hecho de que Cristo Jesús sufrió escarnio y sus huesos fueron quebrados, ¿verdad? Eso nos muestra. No fueron quebrados sus huesos. Perdón, sus piernas, ¿no? Tejidos, no. Uh-huh. No le rompieron las piernas, solo a los. Ah, a los ladrones, así, ah, ok, sí, no. Sí, gracias. Pero, le. Sí, la lanza que le metieron. Sí, gracias por corregirme, hermano. Sí, le pusieron la lanza, le horadaron los brazos, las manos, perdón. Pero no le rompieron ningún. Así, exactamente, sí, gracias. Gracias por corregirme, hermano Pedro. El hecho de que él haya muerto. Eso significa, y ahorita vamos a ver qué es lo que murió de Cristo. La hermana Guay dice, su humanidad murió, su divinidad no. Y lo vamos a entender, hermanos. ¿Está bien? Bueno, vamos a continuar entonces. Gracias, hermano Pedro. Entonces, ¿quién es Cristo? Cristo es la persona donde se combina la humanidad caída con la divinidad eterna. ¿Qué les parece? Cristo es la persona donde se combina mi humanidad, solo que él no pecó, amén, pero se combina en una sola persona con el Dios eterno y una humanidad caída. Él es Cristo. No podemos separar, no podemos separar a Cristo, no. La humanidad y la divinidad estaban combinadas ¿en quién? En Cristo. Y cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, cuando creemos en el Evangelio, creemos de que Él es Cristo. ¿Amén? En Cristo la divinidad, la humanidad y la caída y la divinidad estaban combinados. ¿Qué les parece, hermanos? La divinidad no se degradó hasta la humanidad. Es decir, la divinidad no perdió ni un 1% de divinidad cuando se juntó con Cristo. La divinidad mantuvo su lugar, pero la humanidad, estando unida con la divinidad, ¿qué dice? Resistió la más tremenda prueba de la tentación en el desierto. ¿Sí? Ahí lo dice. El príncipe de este mundo vino a Cristo después de su largo ayuno. El diablo fue con Cristo cuando estaba hambriento y le sugirió que ordenara que las piedras se convirtieran en pan. Pero el plan de Dios ideado para la salvación del hombre disponía que Cristo conociera ¿qué? El hambre. ¿Y qué más? Y la pobreza. Y cada aspecto de la experiencia del hombre. Resistió a la tentación. ¿Cómo la resistió? Mediante el poder que puede tener el hombre. ¿Cuántos queremos resistir la tentación? ¿Usó el poder que estaba en él, que era el poder divino, para resistir la tentación? No. Usó el poder que está a nuestro alcance. Muchos adventistas creen que Jesús venció porque pues él tenía el poder de Dios y lo usó para decirle al diablo vete. No, tenía el poder divino, pero no lo usó para resistir al diablo. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado? Vamos a suponer que él hubiera usado su poder divino para resistir al diablo. ¿Hubiera sido tu ejemplo? ¿Hubiera sido nuestro ejemplo? No, porque, a ver, ¿somos dioses aquí nosotros? No, no somos dioses. Entonces, bien hubiéramos dicho, bueno, pues es que Jesús usó su poder divino para vencer al diablo. Yo, como no soy Dios, ¿tengo qué? Tengo excusas. Pero Dios no usó su poder divino, que estaba ahí combinado. Ahora, no me pregunten cómo estaba combinado, porque no lo sé. Lo único es que acepto por fe que estaba combinado. ¿Amén? Sí. Entonces, sigue diciendo. Se aferró del trono de Dios, como tú y yo nos podemos aferrar. Y no hay un hombre o mujer que no pueda tener acceso, ¿qué dice? A la misma ayuda mediante la fe en Dios. ¿Cómo se aferró? Con fe en su Padre. El hombre puede llegar a ser partícipe de la naturaleza, ¿qué? Divina. Entonces, resumen de esta cita. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Dios eterno. Eterno, Dios eterno. Gracias, hermano. Cristo es el Dios eterno. Que combinó su divinidad con esta carne y este hueso que tú y yo tenemos. Amén. Por eso en el cielo Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora, todos hemos pecado, menos Cristo pecó. ¿Pudo pecar? Sí pudo pecar. ¿Traía la herencia de sus familiares? La traía. ¿Fue tentado en eso? Fue tentado en eso. Y en más. Él tuvo más tentaciones, más fuertes que nosotros. Sí, más fuerte que nosotros. Porque él era divino. Sí. Humano. Ajá. Vamos a ver algunos versos. Vamos, ¿alguien quiere leer Mateo 4:2? Vamos a la escritura, ¿tienen sus Biblias? Vamos a la escritura, hoy es día del Señor, hasta que se sume el sol. Amén. Amén. Hasta que se sume el sol, hermanos. No es como en el AR, que ya son las 4 y ya están pensando dónde van a ir a cenar, qué van a vender. ¿Qué película van a ir a ver al cine? ¿No? Bueno, aquí nosotros vemos algunas cosas que ya estuvimos hablando. Dice 4:2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Hambre. ¿Tuvo hambre? ¿Cuánto es 40 días y 40 noches? Cerca de 6 semanas, dice el Espíritu Profecía. 6 semanas. ¿Cuánto han ayunado una semana? 3 días. Bueno, ya mi hermano, que vemos que... 6 días o 3 semanas, hermano, amén. Un día. Yo dije, 3 semanas, está bien. Sí. ¿Usted, 3 días? 20 días. Ah, por dieta de arroz. ¿No? Ah, por salud. Ah, ok. Aún así, aunque lo haya hecho por salud, hay gran ventaja. La mente queda tan libre, tan libre. Juan 4:7. Vamos a Juan. ¿Ya? Vamos a Juan 4:7. Juan 4:7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de qué. Dame de beber. Amén. Entonces, en su humanidad, tenía hambre. Hermanos, ¿para qué nos sirve esto? Algún día el pueblo de Dios pasará por persecución. ¿Hemos leído eso? Sí. Y la Biblia dice que no podremos comprar ni qué, ni vender. ¿Quién es nuestra esperanza? Aquel que tuvo hambre, aquel que tuvo sed. Ajá. Juan 19, 28. Vamos a la escritura. Juan 19, 28. Vamos a la escritura. Vamos a ver más de cerca. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Cómo es, hermano Pepe, que el Creador eterno llegara al punto de tener sed? Y en su humanidad pudo haber dicho, como dicen los aeres, ¿verdad? Ah, es que él nada más tomó las debilidades de la degeneración. Pero si hubiera venido como Adán antes del pecado, pues Adán no tenía, no sufría de esos padecimientos de la humanidad caída. Pues más comía del árbol de la vida. ¿Usted cree que iba a decir tengo sed, Adán? No. Juan 4, 6, ya lo vimos ese, ¿verdad? Sí, Mateo 26, 37 al 40, vamos a Mateo. Vamos a la escritura. Mateo 26, 37 al 40. Específicamente el verso 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy, ¿qué? Muy triste. Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Nuestro Salvador Jesucristo, en su humanidad caída, vivió la tristeza también. Fíjense, un profesor de teología, en la escuela de teología, dijo lo siguiente. A ver, si tú haces una computadora, y si la computadora se siente mal, que el escape no le sirve, que la barra espaciadora, lo que sea, dice, ¿a poco para que tú entiendas cómo de mal está la computadora necesitas hacerte computadora? ¿Y qué diríamos nosotros? Pues no, ¿cómo voy a ser computadora? Esa es la lógica que usan ellos. Ellos no creen que Jesús realmente se hizo como nosotros. Dice, así que si Jesús no se, si el técnico no necesita hacerse computadora, ¿a poco realmente Jesús necesitó hacerse hombre para salvarnos y entendernos? No, Él es Dios y Él te entiende. Hermanos, ¿cómo niegan la humanidad de Cristo en su condición caída? Tienen otro Dios. Bueno, vamos a avanzar por el tiempo, porque ¿qué dice Isaías 53, 3 y 4? Muchos sabemos esa parte. Isaías 53, 3 y 4, para beneficio de las visitas de los jóvenes que están escuchando el Evangelio, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Hermanos, aquí tenemos a un Cristo que, combinada la divinidad con la humanidad, llevó mis enfermedades, mis dolores, mis rebeliones. Amén. Es lo que llevó él. Mis enfermedades, mis dolores y mis rebeliones. ¿En dónde? ¿En la parte humana o en la parte divina? No podemos separar a Cristo. Cristo es la combinación de lo divino, eterno, con lo humano caído cuando Él vino. Pero cuando Él muere y resucita, su humanidad es glorificada. ¿Amén? Amén. Y continúa siendo humano allá en el cielo. Una vez Jesús se dio cuenta que los discípulos lo veían tan humano, Que los llamó, él los llamó aparte y les dijo, está Mateo 16. Digo, a ver, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y le dijeron, mira, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros el profeta. Bueno, eso es lo que dicen allá afuera de del grupo de sostén propio. Pero, ¿y ustedes quién dicen que soy yo o que es el Hijo del Hombre? Y todos se quedaron callados. Pero hubo uno que se llamó ¿quién? Pedrito. ¿Verdad? Y la iglesia católica, porque ahí me preguntaban las monjas, ¿verdad? ¿Y quién es el fundador de su iglesia? Pues Cristo. Dice, pero después de él, ¿a quién dejó? Ya les iba a decir otras cosas, pero dije, es día del Señor y hay que decirles que el fundador y base de nuestra iglesia es Cristo. Amén. No es Pedro. Pero ¿por qué ellos dicen que Pedro? Ah, porque dicen lo siguiente. ¿Y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Les dice a los discípulos. Los discípulos se quedaron callados. ¿Por qué? Ellos pues no sabían que Jesús era Dios. Y se quedaron callados. Y Pedro dice, ah, ¿tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. En ese momento Pedro confiesa que es el que tiene enfrente, no solamente es hombre, sino que es Dios y combinado. Amén. ¿Cómo? Y la iglesia católica dice, ¡ay, bravo, Pedro! ¡Felicidades, Pedro! ¿Por qué dicen eso? Ah, porque Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Simón, porque no te le reveló ¿qué? Carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces cuando se encuentra un católico que diga, no, es que Pedro es el... No, Pedro no tenía ninguna sabiduría, que él era el Hijo de Dios viviente. Es Dios que se lo reveló ¿a quién? A Pedro. Y entonces Dios le dice, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Las puertas de quién? De Hades. No prevalecerán contra él. Y como le dije a las monjitas ahí en la plática que tuvimos en la calle, les digo, el que tiene la verdad no tiene miedo de él. No tiene miedo de nada. ¿De qué tiene miedo? Que estemos aquí enfrente. ¿Tienen la verdad? No tengan miedo. Que estamos aquí, que nos van a confundir, que somos nosotros, que ellos dicen, no, es que van a pensar que somos nosotros que estamos dando este libro. ¿Tienen la verdad? No tengan miedo. Y si tiene miedo, porque no tiene la verdad. ¿O no, hermanos? Porque se les dice a la R también, no, es que cuidado que los disidentes tienen la verdad, no tengan miedo. La verdad en sí misma tiene un poder, amén. Tiene un poder. Entonces, Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ellos piensan que es Pedro. Pero después Jesús les dice, bueno, no digan a nadie nada lo que acaba de suceder, exactamente, pues yo soy el Hijo de Dios, pero no digan nada, voy a ir a Jerusalén, voy a sufrir, voy a morir, etcétera, etcétera. Y el que acababa de confesar que él era el Hijo de Dios, dice, Señor, que nada de esto te acontezca. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Entonces le digo a los católicos, ¿quién estaba en Pedro? El fundador de su iglesia, ¿quién estaba? Satanás, sí, pidiendo que el maestro fuera a qué, a morir por nosotros. Que lo divino combinado con lo humano continuaran hacia el plan de salvación. Hermanos, Roma no tiene nada del evangelio, nada. Lo único que tiene son piedra sobre piedra pintada con muñecos o idolatría. Es lo único que tiene, nada más. ¿Qué creemos nosotros? Esto de aquí va. Jesús es eterno. Jesús fue humano de naturaleza caída, eso ya lo vimos. Y ahora es y será humano, pero en una naturaleza humana ¿qué? Glorificada. ¿Sí? El Padre, aquí me equivoqué, no lleva la S, es eterno, el Hijo es eterno. quien debe ir a él, el Espíritu Santo es eterno. ¿Qué cree el catolicismo y en algunas cosas la conferencia general? Bueno, ellos, el catolicismo cree que Jesús tuvo un origen. En algún momento el Padre lo engendró, dicen ellos. Y esto es la doctrina de la Trinidad Católica que creen muchas iglesias. Ellos creen que Jesús fue humano. ¿Pero qué? Inmaculado, es decir, con la idea del pecado original, no como Adán antes de la caída, en otras palabras. Ellos creen que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo se unieron así como una pareja y entonces salió el Espíritu Santo. ¡Qué cosas! Es la doctrina católica de la Trinidad. Y ellos creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una esencia indivisible, así como el huevo, ¿cómo se llama? La clara y la yema, y que no se pueden separar. Nosotros creemos de que cuando Cristo estaba bautizándose, el Padre dijo allá en el cielo. El Padre estaba en el cielo, este es mi Hijo amado. Y el Hijo que estaba bautizando era Jesús, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo descendió en forma de ¿qué? De paloma. ¿Son indivisibles o son divisibles? Son divisibles. ¿Sí? Ahora, son uno en que son Dios. Amén. Son uno en el plan de salvación para nosotros. Y entre más lleguemos al fin del tiempo, habrá muchas ideas raras acerca del Padre, acerca del Hijo y acerca del Espíritu Santo. Muchas ideas raras. Les recomiendo, acaba de nuestro hermano Juan Pablo de grabar una serie. Este fin de semana está en el canal de YouTube. ¿Cómo se llama, hermano Pedro? El martes. ¿Cómo se llama la serie? Trinidad, engaño. Adventistas y católicos. Ajá. O sea, nosotros sí creemos en Jesús, perdón, en Dios Padre, creemos en Jesús, el Hijo, y creemos en el Espíritu Santo. Pero no como lo cree la iglesia, ¿qué? Católica. Sino como está en la Biblia, en el Espíritu de profecía. Pero ahorita estamos hablando específicamente de Jesús. Amén. De Jesús. Ahora, los discípulos, leo aquí una parte rápido, dice: el Salvador anhelaba profundamente que sus discípulos comprendiesen con qué propósito su divinidad se había unido a quién, a la humanidad. Vino al mundo para revelar la gloria de Dios a fin de que el hombre pudiese ser elevado por su poder restaurador. Dios se manifestó en él a fin de que pudiese manifestarse en ellos. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en él. Su perfecta ¿qué? Humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir, ¿cómo dice aquí? Sometidos a Dios como él vivió. Recuerda, allá Bullón nada más te dice allá en la organización, no, pues nada más canta ahora y ya. O sea, nada más relaciónate con Cristo. Es un falso evangelio. Fíjense, un falso evangelio con un falso Cristo te va a llevar al cielo, ¿verdad? ¿Sí? Un falso evangelio. Es decir, un Jesús como Adán antes de la caída. Más. ¿Qué dijimos? Más un falso evangelio que dicen. Ellos hablan de relación, relaciónate con Cristo, canta nada más y lee tu matutina y di presente 7 días y ya, nada más relaciónate con Cristo y no te sometas a Cristo, ya lo hiciste. Pero hermanos, ese es el evangelio falso del cual habló Gálatas. Bien, fue y es divino, amén. Sigue siendo divino. Vamos a leer la Biblia, Lucas 5, 20 y 21, vamos a la escritura. Lucas 5, 20 y 21. Estamos hablando de la persona de Cristo. Verso 20 dice: al ver Lucas 5, 20, la fe de ellos le dijo: hombre, ¿qué dice? Tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo qué? Sino solo Dios. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis, Fíjense lo que dice. Que el Hijo del Hombre, es decir, este hombre que ustedes ven, que trae humanidad caída, tiene que poder en la tierra. ¿Para qué? Perdonar pecados, en otras palabras, para que sepan que tanto soy hombre como soy Dios. Amén, tremendo. ¿Qué le dijo? A ti te digo, le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda. ¿Le perdonó sus pecados? Oh, sí, le perdonó sus pecados. Luego Dios se quedaba pensando, ¿y quién es este que puede perdonar pecados? El único que perdona pecados es Dios. Los judíos no entendían esa combinación que tenían allí al Dios eterno, hecho hombre en humanidad caída, sintiendo como ellos dolor, como ellos tristezas, como ellos llevando sus pecados, como ellos perdonando pecados. No lo entendían. Y ese es el Cristo que Dios quiere que entendamos. Muchas veces pensamos nada más en un Cristo humano, ¿o no? Que sufrió nada más por nosotros, pero a la misma vez en esa humanidad estaba combinada la divinidad. Amén. Y el Dios Todopoderoso ahí estaba. Por eso, cuando le dice a Pedro, mira, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Si Cristo es el fundamento de la iglesia. ¿Por qué cerraron los templos ahora? Católicos, evangélicos, luteranos, mormones, metodistas, presbiterianos, adventistas de la Reforma. ¿Por qué lo cerraron? Porque el COVID sí pudo contra ellos. Pero la Biblia dice que ni aún la muerte va a poder cerrar una iglesia. ¿Amén? No puede. Porque su fundamento es Cristo. Por eso, hermanos, creemos aquí en sostén propio. Que venga lo que venga, seguiremos adelante. ¿Amén? Pero nuestro fundamento no es el hombre. No es una estructura. No es el gel. No es el cubrebocas. No es la vacuna. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Ese es nuestro fundamento. Así de que Jesús también mostró y les dijo a las personas que él era ¿qué? Divino. ¿Qué tan divino? Oh, hermano, vamos a ver. Colosenses 2, 8 y 9. Vamos a la escritura. Vamos a la escritura. Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses. Dos. 8 y 9. Cuando Cristo estuvo en la tierra y cuando se fue, pasaron dos cosas. Cuando estuvo en la tierra, la gente lo veía tan humano que no pensaban que fuera divino. Pero cuando Él se fue, pensaron que era tan divino por haber resucitado que ya no pensaban que era humano. Y eso es lo que pasa. Cuando nuestra fe, hermanos, se aferre de aquel divino humano combinado, será una fe que venza al mundo. Podrá venir lo que venga, la ley dominical, lo que venga. Muchos mártires morían cantando y decían a sus hijos, es un gozo. Y niño, es un gozo morir por Cristo. Aprende que cuando sufras, que cuando te persigan, que cuando pierdas, que cuando llores, será el gozo más grande que tengas de participar con Cristo. Hoy cuando hablamos de persecución, pues nos empezamos a comer las uñas. Ya no voy a poder comprarme. Pero no era así antes. Cuando el pueblo adventista, los que enfrentaban a Roma en la Edad Media, ellos se gozaban y les enseñaban a sus hijos, este es un gozo que nadie, que muy pocos tienen. ser perseguidos por Cristo y morir por Cristo. Hijo, no sabes lo que te estás perdiendo. Y una ocasión platiqué por esta zona con una chica que estaba aquí en una reunión, que era la directora de jóvenes, y me decía, ¿a poco de todo el sábado vamos a estar estudiando la Biblia? Yo, no, todo el sábado vas a comer, puedes salir a hacer obra misionera, puedes estudiar, visitar los enfermos, las viudas, los huérfanos, los necesitados. Dice, y entonces en la sociedad de jóvenes, ¿qué hacen ustedes para entretener a los jóvenes? Y le digo, a ver, repítelo otra vez. ¿Qué hacemos para qué? Para entretener a los jóvenes. Le digo, ese es el asunto. ¿De cuántos de esos entretenidos van a ir al cielo? ¿Qué es? ¿Qué es entretenimiento? No hace mucho tiempo estaba aquí en México, por seguridad del hermano que está aceptando el mensaje, por lo menos una parte. Hablaba yo de esto de los jóvenes y me dice, levanta la mano, me dice, soy director de federación de toda esta zona de no sé cuántos estados. Qué bueno, le digo, bienvenido. Te pregunto algo, le digo. ¿Saben los jóvenes adventistas cómo salvarse? Se quedó pensando. Dice, la verdad, no saben cómo salvarse. Entonces le digo, ¿qué haces? Tú dices que eres director de todos esos jóvenes, pero te voy a decir una cosa. La sangre de esos jóvenes, si tú no les enseñas el camino a la salvación, el verdadero Cristo va a ser sobre ti. Y ya no hay tiempo de andar apapachando los hermanos. De que, ay, algún día ahí cuando pueda. Se está acabando el tiempo de gracia. Se está acabando el tiempo de gracia, hermanos. Y por eso volvemos ahora sí a Colosenses 2:8. ¿Por qué dije esto? Porque hay vanas filosofías. Mira lo que dice la escritura. Mirad que nadie os cree, os engañe. ¿Ya vieron lo que dice la escritura? Miren, jóvenes, ahorita hay muchos falsos cristos. Ahorita, por ejemplo, está el dios falso del ambientalismo, donde los jóvenes dicen, mira, no te preocupes, cuida el planeta, salva el planeta, con que no tires una cáscara de plátano, ya estás bien en tu conciencia, ya salvaste el planeta. Está el movimiento ambientalista de que no cortes un árbol, no le mezcles una gota de aceite al ¿cómo se dice? Al agua, porque contamina no sé cuántos litros. Y muchos hablan de ambientalistas. No la podemos reciclar, es lo que dice. Ah, sí, que no se puede reciclar. Entonces, para muchos, el ambiente ha llegado a ser su Dios. Y piensan que si cuidan el ambiente, ya no es necesario la obediencia ni el sometimiento a Cristo. Ese es un falso evangelio, el ambientalismo. Por eso andan los conquistadores ahí plantando árboles y todo eso y metiendo su servicio a la comunidad. Tanta cosa. Tenemos un Cristo combinado que es la divinidad y la humanidad para mi salvación, la humanidad caída. Y ese Cristo, mira lo que dice: mirad que nadie os engañe, leo el 8, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según ¿quién? Cristo. Ahora vamos a comprender y estudiar un poquito el verso 9. ¿Qué dice? Porque en él, ¿qué dice? Habita ¿qué? Corporalmente, ¿qué dice? Toda la plenitud de ¿qué? De la deidad. Amén. En el cuerpo de Cristo encuentras totalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, de Dios. En el cuerpo de Cristo, también conjuntamente y combinado, estaba toda la plenitud, toda plenitud, es decir, completo. La deidad estaba completa en Cristo. Dios en Cristo reconciliando al mundo. Hay algunos que están diciendo actualmente que podemos separar la divinidad por un lado de Cristo y la humanidad por otro lado. Algunos están enseñando eso. Que se puede separar Cuando tú separas la divinidad de Cristo y separas la humanidad de Cristo, entonces deja de ser Cristo. Porque Cristo lo compone, la humanidad caída, en este caso cuando estuvo en la tierra, pero ahorita su humanidad ya glorificada, combinada con su divinidad. No es Cristo. Y cuidado de hacer un énfasis más en uno que el otro, ¿entendemos? Porque si hacemos más énfasis en uno más que en otro, la gente va a pensar, oh, fue totalmente humano y no fue divino, o viceversa, fue divino y no fue ¿qué? Exacto. Vamos a Juan 14, 6. Juan 14, 6. En este verso muestra su divinidad. Dice: yo soy el camino. Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Qué más? La verdad. ¿Y qué más? Y la vida. Nadie viene a quién? Al Padre, sino por mí. Amén. Jesús dijo: Dios aquí. ¿Quieres ir al Padre? ¿Quieres llegar allá a la vida eterna? ¿Quieres llegar al cielo? El único camino soy yo, dice. Y aquí Jesús muestra otra vez su divinidad. Amén. Su divinidad. Bueno, hay varios versos, pero vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahora, leemos estas dos. Leemos estas dos citas que están aquí. ¿Para qué se necesita la humanidad combinada con la divinidad? Dice, su vida declara que la humanidad combinada con ¿qué? ¿Qué dice aquí? No comete pecado. Para eso vino Cristo así combinado. Amén. Decimos nosotros, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? También nosotros somos carne, necesitamos también nosotros doblegarnos, someternos a la divinidad. ¿Qué significa esto para nosotros? Vino como el salvador de todo pecador que acepta el sacrificio divino, unió en sí mismo la divinidad y la humanidad para poder ser el eslabón de conexión entre el hombre caído y el Padre. Amén. Los testigos de Jehová no creen que Dios, que Jesús es Dios. Testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. ¿Qué creen los mormones? Ah, los mormones creen que el diablo era hermano de Cristo. ¿Qué cosa? ¿Qué creen los católicos romanos? Que Jesús vino como Adán antes del pecado. ¿Qué creen los adventistas? Que Jesús vino como Adán antes del pecado. ¿Qué creen los evangélicos? Que Jesús vino como Adán antes del pecado. Oiga, ¿cuántos falsos cristos? Muchos. ¿Falsos evangelios? Sí, falsos evangelios. Vamos a avanzar. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿lo adoraron? Miren, ahorita está saliendo un viento de doctrina que dice que no hay que adorar a Jesús porque era humano. ¿Cómo? Porque en su mente, hermano, nada más están pensando que Jesús es humano. Jesús es la combinación de lo divino con lo humano. Amén. Vamos a leer. Ah, y ellos dicen y citan un mandamiento. ¿Qué dice Éxodo 23 al 6? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos. Y los adorarás. Y una vez me encontré con una persona que decía, Jesús era humano, dice, y no se debía de adorar porque era humano. Así que se está violando el mandamiento que dice, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Y si yo nada más adoro a Dios, nada más adoro la divinidad, no adoro lo humano. ¿Cuál es el peligro? Es que están separando lo que no debe estar separado. Hermano, la marca de la bestia será lo contrario al sello de Dios. Y el sello de Dios es adorar a Dios en su santo día. Amén. Pero te pregunto, ¿a qué Dios estamos adorando hoy? ¿Estás consciente que estamos adorando a este Dios que estamos estudiando en la Biblia? ¿O nada más a un Dios que es nada más divino o que nada más es humano? Entonces nuestra adoración está mal. Cuando estemos conscientes que este santo y bendito sábado que es el sello de Dios, estamos adorando al Eterno, que nunca tuvo origen. Jesús Todopoderoso, que en algún momento de su vida deseó meterse en nuestro tiempo y en nuestra humanidad, y que puso en juego toda su eternidad de Él, porque pudo haber caído y para siempre estar sentado a su Padre, y por eso lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Mateo 9, vamos a leer estos tres versos de Mateo. Vamos a ver cómo la gente, porque el mandamiento dice: no te inclinarás, no te doblegarás a ellos ni los honrarás. Pero bueno, vamos a ver que en tres ocasiones, cuando Jesús estuvo en la tierra, permitió la adoración o la inclinación hacia Él. Vamos a estar en Mateo. Y hermanos, esto te puede servir para que cuando lleguen a tocarte a las mañana, domingo, los testigos de Jehová a las 9 de la mañana, ¿verdad que sí? ¿Llegan temprano? Bueno, pues tú necesitas eso. Vamos a ver, Mateo 9:18. Ellos dicen que Cristo no se adora. Mateo 9:18. Dice, estamos allí. Mateo 9:18 dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal. ¿Y qué hizo ese hombre? Se postró. Hermanos, el acto de postrarse en la mentalidad hebrea era el acto de adoración. La palabra griega es proscuneo, es más o menos, de allí viene y se deriva otra palabra, otro ejemplo. ¿Han visto los perritos cuando le lamben los pies a sus amos? ¿Sí lo han visto? Bueno, no sé si ustedes tengan un perrito y también le lamba los pies, pero es que es muestra de cariño. Algunos no les gusta, pero pues se tendrán que bañar. Bueno, de allí viene la palabra, o tiene su connotación, la palabra se postró. O sea, se postró a sus pies, así como lo hace un perrito. Cuando se postra ante o va ante el pie de su ama, ya ve que ahí está jugando y ahí se ponen así sus manitas, ¿no? Muy cariñosos. Esa es la palabra, la idea original que hay allí. Vino este hombre principal, ¿de qué? Vino un hombre principal y se postró ante él, se postró. Hermano, la Biblia sí prohíbe postrarse ante cualquier imagen. Pero Jesús, al aceptar el postramiento de este principal, ¿qué estaba aceptando? La adoración y su divinidad, amén. Pero, ¿dónde estaba su divinidad si la gente nada más veía su humanidad? Pues estaban combinadas. Y este hombre, aunque quizás no entendía todo, porque la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, entendió que Jesús era Dios y era hombre, y se postró ante él. ¿Qué tan cerca está de nosotros Jesús? Hermano, la Biblia dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza. Mira, vamos a entender dos palabras. Él es mediador. ¿Qué significa mediador? ¿Qué significa algo que está en medio? Tú y yo no podemos llegar directamente al Padre. No lo podemos. Necesito a alguien que esté en donde. En medio. Amén. Exactamente. Es un mediador. Es como cuando tú le dices a tu hijo: mira, tu papá está muy enojado conmigo, ve y dile esto y esto lo otro. ¿Verdad que sí? ¿Y ahí el hijo de qué? De mediador. Y el católico lo entiende más o menos de esa manera. Oye, es que Dios está muy enojado. ¿Dónde está la morenita? ¿Dónde está la morenita? Aquí está la Virgen. Pero pues dile a la Virgen que le diga a Jesús y que Jesús le diga al Padre. ¿Qué cosa? Tiene muchos mediadores en Roma. Falsos, obviamente. Pero la Biblia dice que Jesús es mediador. Amén. ¿Por qué mediador? Porque con su divinidad alcanza y toca y convive y es con el Padre. Dios, amén. ¿En qué sentido? En su propósito de salvación. Repito una vez más: con su divinidad, Él puede rogarle al Padre, y con su divinidad me alcanza a mí. Perdón, con su humanidad me alcanza a mí. Con su divinidad alcanza al Padre, con su divinidad me alcanza a mí, y está en medio, y Él es mediador. Amén. Ahora, no vamos a tener otro mediador. Es el único Dios que se hizo hombre. Por eso no adoramos ni a los ángeles, ni a Ted Wilson, ni al predicador, ni a la Guadalupana, ni a la Morena, ni al Papa, ni nada. Por eso el mensaje adventista era bien claro antes. No hay otro mediador. Hermanos, Jesús merece nuestra adoración. Ahora, vamos a otro verso. Mateo 8:2, ahí mismo, Mateo 8:2. Mateo 8:2. Y aquí vino un leproso. ¿Y qué hizo ese leproso? Se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, ¿puedes qué? Limpiarme. Amén. Otra vez se postró. Se postró. Lo adoró. Estos son versos donde se adora a Jesús. Testigos de Jehová no creen en eso. Mateo 14:33. Vamos a Mateo 14:33. Dice: entonces los que estaban en la barca, ¿qué dice? ¿Y qué hicieron? Y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de quién. Grábense ese verso, hermano, porque ese va a servir mucho para los testigos de Jehová. Aquí dice que adoraron a quién. A Cristo Jesús, porque Cristo iba en la barca, ¿se acuerdan? Cuando se calmó, iba una tempestad grande y todo eso. Y Jesús calma la tempestad. Entonces los que estaban con él en la barca vinieron y le adoraron. Y le dijeron: verdaderamente eres ¿qué? Hijo de Dios. Amén. Hermano, ¿quién es nuestro Dios? Es divino, es humano, combinados. La gente le adoró cuando estuvo aquí en la tierra. Esta cita me llamó la atención. Una cita un poco larga, pero es una cita del Espíritu Profecía. Dice: cuando buscamos un lenguaje apropiado para describir el amor de Dios, encontramos palabras demasiado mansas, demasiado débiles, demasiado por bajo del tema. Y dejamos nuestra pluma y decimos: no se puede, no se puede describir. Solo podemos hacer lo que hizo el discípulo amado y decir: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Al intentar cualquier descripción de este amor, sentimos que somos como niños cuando sean sus primeras palabras. En silencio podemos adorar, porque el silencio en este asunto es la única elocuencia. Este amor está más allá de todo lenguaje para describir. Es el misterio de Dios en la carne, Dios en Cristo y la divinidad en la humanidad. ¿Cómo nos debemos quedar cuando vemos esta unión para llamar? ¿Quién es? ¿Lo hace? No lo entiendo. Yo no lo entiendo en su totalidad. Pero me postro y digo: Señor, gracias por venir a salvarme. Gracias por venir a salvarme. Pero algo muy interesante, ¿qué pasa? Cuando Cristo estuvo en la tierra, ya vimos que Él confirmó que era divino, que era humano. Confirmamos que Él aceptó la adoración. Pero ¿qué pasó en su muerte? ¿Qué pasó con su divinidad en su muerte? Porque la divinidad nunca muere. Entonces, ¿qué murió de él? Exacto. ¿Y cómo es que resucitó? ¿Quién lo resucitó a él? Pero vamos a entender eso, ¿está bien? ¿Qué dice 2 Corintios 5:19? Dios estaba en ¿quién? En Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A ver, ¿quién se debía conciliar con Dios? ¿Nosotros los hombres? ¿Quién dice que estaba conciliando a quien Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo? ¿Quién obró el trabajo de hacer las paces? Dios en Cristo. ¿Cómo es eso? Yo sé que Cristo es divino, sí, yo sé que Cristo es divino, pero ¿cómo es que Dios estaba en Cristo? Son uno en propósito. Ahorita lo estudiamos. Recuerden una cosa. Leo esta cita del Espíritu Profecía. Desde la entrada del pecado en el mundo, Dios nunca se ha manifestado a este mundo en su propia persona, sino siempre en la persona de ¿quién? De su Hijo. Por eso dice, ¿Dios estaba en quién? En Cristo, porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. El Padre dice, nunca se ha manifestado ¿qué? A este mundo en su propia persona. Toda manifestación ha sido a través de ¿quién? De su Hijo. Dice aquí, esto fue parte del plan de salvación. Cristo se despojó de sí mismo para que el Padre pudiera aparecer, y así Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Entendemos? Mira, vamos a entender esto, vamos a entender, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Dice que Cristo se despojó a sí mismo, dice, yo no voy a aparecer. Yo quiero que aparezca el Padre en mí. Amén. Yo no me voy a manifestar, dijo Cristo. Yo voy a dejar mi mente, mi cuerpo, voy a dejar que todo lo humano y mi divinidad, dijo Cristo, ahí se manifieste el Padre. Amén. Por eso la Escritura dice, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Y no lo entenderemos, por lo menos ahora. ¿Cómo es que se vació? ¿En qué sentido se vació o se humilló a sí mismo? Para que el Padre pudiera ser revelado a través de él. Que es una combinación de la divinidad y la humanidad. No lo entiendo, pero lo acepto. No lo entiendo, pero lo acepto. El día que Cristo muere, cerca de la hora novena, más o menos 3 de la tarde, Jesús clamó. Clamó a gran voz diciendo, ¿qué dijo? ¿Qué significa Eli, Eli? Bueno, él significa Dios. Y esta palabra I significa mi Dios. En el idioma original es una sola palabra, pero en español ya está separado, ¿se dan cuenta? Este es mi Dios, está tan juntito. Mi Dios, y luego dice aquí, la pregunta es, ¿por qué me has que? Si estamos tan juntos. Si tú te has manifestado en mí siempre, Padre, tú te has manifestado en mí, siempre te has manifestado en mí, yo no he hecho nada de mí mismo. ¡Qué tremendo, hermano! La divinidad combinada con la humanidad, llamado Jesucristo, para que se manifestara el Padre en él. Ese es el Dios que adoramos. Por eso la Escritura dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Y aquella tarde le dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué? Esta es la palabra. Y ven aquí la palabra y, esto significa a mí, es lo mismo que acá, y, significa a mí. ¿Por qué a mí me has dejado? En otras palabras, tres veces, mi Dios, a mí me has dejado. ¿Por qué? Si yo lo di todo. Si hice el plan para que tú te manifestaras, Padre, en mí, ¿por qué me dejas? ¿Por qué me abandonas a las 3 de la tarde en la cruz del Calvario? Hermano, ¿por qué vino ese abandono? ¿Por qué me has desamparado? Pero te voy a decir una cosa. La divinidad de Cristo era para aferrarse del Padre, ¿verdad que sí? Pues ahora, hermanos, aquel que era divino y humano, cuya divinidad era para aferrarse del Padre, clamaba, aunque yo me aferro de ti, tú me has abandonado. ¿Sabes por qué? Porque nuestro pecado lo hizo separarse del Padre. Nuestro pecado. Su divinidad le servía para aferrarse del Padre, pero ahora el Padre lo abandonaba. ¿Y por qué lo abandonó? Porque en ese momento él cargaba con mi pecado en la cruz del Calvario. Y sabes una cosa, Dios eterno, el Padre, no se lleva con el pecado. Pero no solamente. Dice que a la hora novena Jesús exclamó, Eloí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapado una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber, diciendo, deja, vamos a ver si viene Elías a bajarle. Mas Jesús dando una gran voz, ¿qué hizo, hermanos? ¿Y qué significa expiró? Terminó su vida. Murió. Pero si es la combinación de la divinidad y la humanidad, ¿quién murió? La humanidad de Cristo murió. Porque la divinidad nunca muere. ¿Sabes qué es mi esperanza? Esa es mi esperanza de la resurrección. Amén. Ahorita lo vamos a ver. Hay un texto que dice que yo tengo poder de... Ah, sí, ahorita lo vamos a ver ese texto. Dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán, ¿qué? Dispersadas. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, su Padre lo abandona, o lo desampara, más bien, por el peso del pecado que llevaba. Pero no solamente eso. Sus hermanos, que eran los discípulos, dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán, ¿qué? Dispersadas. Cristo Jesús se quedó solo. Solo en la cruz del Calvario. El Padre cubrió su rostro para no verlo morir, porque llevaba los pecados del mundo. Y los otros, los hombres, los discípulos, le dimos la espalda. Y lo dejamos solo. Y él quedó solo en la cruz del Calvario. Su humanidad con esa se aferraba al Padre, con su divinidad se aferraba al Padre. Con su humanidad me podía agarrar a mí. Pero en la cruz del Calvario, aquello con que se podía aferrar al Padre. Y el Padre le dijo: no puedo en este momento, porque estás llevando el pecado de los hombres. Y los hombres que le habíamos puesto nuestros pecados, le dábamos la espalda en ese momento. ¿Y qué no solo? Y sufrió solo. Y expiró. Somos, ¿cuándo somos cristianos? Queremos serlo. Aprendamos a seguir a Cristo. Amén. Lo que le pasó a Cristo nos puede pasar a todos. Algún día alguien prometerá decir: estoy contigo en este mensaje, etcétera, etcétera. Un grupo, dos grupos, mucha gente. El otro día, cuando vean la presión de las monjas o lo que sea, pues ya no voy, ya me dio miedo. U otras cosas más. Como dijo el hermano, lo encarcelaron, lo entambaron por ahí, por este mensaje. Y cuando me aferro a ese Cristo que quedó solo en la cruz del Calvario, soy cristiano. Porque la soledad de Cristo en la cruz del Calvario es mi esperanza cuando todos me abandonan. Amén. Por este mensaje. Su último respiro, o cuando él expiró, es la seguridad que si soy fiel me dará vida eterna. Amén. Puedes caminar tranquilo en la noche, en la mañana, en medio día, porque conoces a Cristo en base a la Biblia. Puede ser la noche más oscura y puede ser el problema más difícil, económico, de salud, familiar. Pero si tu Cristo es este, no estarás solo. Es que repito una vez más, la soledad de Cristo en el Calvario, cuando el Padre veló su rostro para no verlo, como cargaba los pecados, y cuando los discípulos le dimos la espalda a él, esa soledad de Cristo es lo que necesito para continuar adelante. Nunca el hombre puede decir estoy completamente solo, porque el que sí realmente estuvo solo fue Dios. Pero fue Cristo, que también es Dios, en el Calvario. Y me atrevo a decir que nadie jamás pasará la soledad que él pasó y la angustia que él pasó. Al decir: Elohim, Elohim, mi Dios, ¿dónde estás? Nadie más pasará eso. ¿Por qué me has desamparado? O Elí, más bien, ¿verdad? Es que hay otras que dicen Elohim, que es Dios, pero este es Eli. Mi Dios. Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección. Ahora, ¿por qué Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida? Cuando un familiar se muere, o un conocido muere, un hermano de la iglesia muere, decimos esto, ¿sí o no? Sí. El que había dicho, miren, Jesús dijo, yo pongo mi vida para volverla, ¿qué? A tomar. Salió de la tumba a la vida que estaba ¿en dónde? En el mismo. ¿Cómo que estaba en el mismo la vida? Entonces, vamos a ver. Murió la humanidad. ¿No murió qué? La divinidad. Cuando Cristo muere a las 3 de la tarde, ¿qué murió? Su humanidad. ¿Qué murió? Estuvo desde el viernes a las 3 de la tarde, todo el sábado, hasta el primer día de la semana. su humanidad estaba muerta. Pero, ¿y su divinidad? No. ¿No? Que Dios nunca muere. En su divinidad, Cristo poseía el poder de romper las ataduras ¿de qué? De la muerte. Declara que tiene vida en sí mismo para resucitar a quien quiera. Amén. Entonces, cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo diciendo, tu Padre te llama, el Salvador salió de la tumba por la vida que viene. ¿Cómo? ¿Cómo está? Así es. Como murió su humanidad, pero no murió su divinidad. Y cuando el ángel le dice, tu Padre te llama, la divinidad de él mismo le da vida a la humanidad que había muerto. Amén. Ahí está. ¿Cómo? Su vida no se deriva como nosotros, pues. Dependemos de la vida que Dios nos da. Sí. Y él tiene vida propia. Él tiene vida propia. O sea, como él es Dios, Dios es vida. Y él mismo le dio vida, aquí está la cita, a su humanidad que había muerto. Este es el Dios que creemos, hermanos. Repito una vez más, vamos a leer la cita. El Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Quedó probada la verdad de sus palabras. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Entonces se cumplió la profecía que había hecho a los sacerdotes y príncipes. Destruiré este templo en 3 días. ¿Qué? Yo lo voy a destruir, yo lo voy a levantar. En otras palabras, yo pongo mi vida en rescate por muchos, pero también con mi divinidad levanto mi humanidad de la tumba aquel primer día de la semana. Amén. Hermanos, entonces, ¿hay algo para qué desconfiar de Dios? ¿O por qué desconfiar de Jesucristo? No, porque la misma vida que el mismo poder que él usó de su divinidad para darle vida a su humanidad es el mismo que se nos promete a nosotros. Amén. ¿Cuántos tenemos miedo de morir? A veces sí, ¿verdad? ¿Cuántos decimos, yo quiero morir mañana? No, pues no, yo no digo eso. Leía las noticias esta semana que hay una señora que le van a poner eutanasia y dice que está feliz que muere el domingo. Hermanos, Jesucristo. Exactamente, ya nosotros no podemos decidir por nuestra vida. Hermanos, no podemos decidir por nuestra vida. La vida la da Dios. Hay personas, una vez me tocó tratar a una persona de COVID y ya estaban muy desesperados. Le digo, ¿está latiendo el corazón de la paciente? Sí. Su vida, es Dios que está allí. Mientras Dios le dé vida, médico misionero, hermanos médico misionero, la sierva del Señor dice que Dios es el que da la vida. Es deber del médico misionero preservarla. Amén. ¿Saben qué pasa en ese momento en que el médico misionero está preservando la vida? Es que su fe está siendo probada. Y les digo a los hermanos médicos misioneros, si hay alguien que ve más de cerca el poder de Dios, es el médico misionero. Porque ve cómo el que ya está muriendo revive, si se puede decir así, y camina. ¿O no? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Y solo es el poder de Dios, hermanos. Hermanos, tengamos fe y confianza. La Biblia dice, el que cree en mí, el que esté muerto, ¿qué? Vivirá. Amén. Pablo dice, si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, ¿qué? Morimos. Así sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque mi Cristo puso su vida y la volvió a tomar con el poder que había en su divinidad para darle vida a su humanidad. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, vamos a avanzar. Aquí hablamos Vamos a la resurrección, 1 Corintios 15, 17 y 18. Sí. 1 Corintios 15, 17 y 18. Primera de Corintios, estoy en Romanos, con razón. Allí habla todo Corintios 15, nos habla generalmente de la resurrección de Cristo, hermano, y de la esperanza que tenemos en la resurrección. Amén. Diecisiete y dieciocho. Dice, escuchen bien, 16 empezamos, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo, ¿qué? Resucitó. Pero ¿cómo es que fue la resurrección? ¿Alguien lo puede decir? A ver, ¿por qué resucitó Cristo? Porque su divinidad no, ¿qué? No murió. Y en su divinidad él tuvo el poder para darle vida a ¿cuál? A su humanidad. Correcto, hermano niño. ¿Dónde estés? Ah, muy bien, hermano. Es que no me sé sus nombres y se escucha la voz de él. ¡Esa es la resurrección! ¡Amén! Y cuando yo creo en ese Cristo, en ese Dios, todo el que cree en mí dice, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Es el mismo poder. Lo usará para levantarme de la tumba. ¿Sí? Entonces dice, porque si los muertos no resucitan, verso 16, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros, ¿qué? En vuestros pecados. Verso 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, verso 25. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. Amén, hermanos. Entonces, es maravilloso cómo venimos viendo esta combinación de cómo él nace, cómo él se desarrolla, cómo es su ministerio, cómo vence la muerte y cómo resucita. Estamos, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hubo ocasiones en que Jesús usó el poder de su divinidad para hacer milagros, pero nunca lo usó para gloriarse a sí mismo ni para vencer el pecado. ¿Se acuerdan cuando caminó sobre el agua? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando multiplicó los panes? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando dijo, conozco sus corazones? ¿Sí? Él es Dios. Pero no solamente es Dios, no solamente es divino, es humano también. Y sufrió como nosotros sufrimos. Esa fue la razón, ser partícipe de nuestros padecimientos. De nuestros padecimientos. Ahora, cuando Jesús se fue al cielo, ¿qué pasó con su cuerpo, hermanos? ¿Dejó su cuerpo y nada más se fue así divino? ¿Verdad que no, hermano? ¿Y yo cómo te llamas? Luis. Hermano Luis, a ver, ¿qué piensas? Que Dios se fue con su alma y con su cuerpo. Bueno, con su divinidad y su humanidad. ¿Sí? Se fue para allá, por eso los discípulos estaban viendo y cuando dicen, varones galileos, unos ángeles, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes ven que está haciendo ¿qué? Tomado o elevándose, así volverá. Amén. Pero ahorita vamos a ver cómo va a volver ahora. ¿Saben cómo va a volver? Ya no va a volver con la divinidad velada. Ya no. Ahora vendrá en toda la gloria como lo vio Juan, Pedro. ¿Y quién fue el otro discípulo? Santiago, si no me equivoco. En el monte de la transfiguración. Así va a venir. ¿Sí? Así va a venir. Jesús en el cielo. Vamos a ver qué dice Hebreos 6, 18 al 20. Vamos a la escritura. Hebreos 6, 18 al 20. Dice así: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla de ¿qué? Del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Jesús, el mismo, divino, humano, ¿a dónde entró? A ver, ¿a dónde entró? ¿Ustedes son adventistas? ¿A dónde entró? Dice, entró como una, ¿qué dice? ¿Ancla qué? Segura y firme. A ver, hermanos, ¿para qué sirve el ancla? ¿Qué es el ancla? A ver, ¿cuántos han ido al puerto Veracruz o otro puerto? Para detener qué. El barco. ¿Y qué hace que el barco necesite el ancla? Los huracanes. ¿Qué más? Las olas, muy bien. Las olas, muy grandes. Las tempestades. Hermano, qué precioso es lo que dice la Escritura en esta tarde. Quiero decirles, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, que viene una gran tempestad, la ley dominical. Y ahorita lo que estamos viviendo es el preámbulo a toda esa tempestad. ¿Quién es tu ancla? Hermano, el ancla es algo bien pesado. Cuando tú vas a un puerto, ahí tienen de los museos, tienen anclas de barcos. La mueve, está pesadísima, es más, ni las mueve, las quieres mover y está pesadísima. Pero eso, cuando se tira hacia dentro del agua, hermano, podrá venir una tempestad, el barco, mira, pero no se pierde, anda moviéndose para acá, para allá tantito. Pero ahí está, nadie lo mueve. Cuando tú crees en el Cristo totalmente Dios y totalmente humano, podrá venir, y humano en su humanidad caída y ahora glorificado ahí en el cielo, podrá venir cualquier tipo de tempestad, y mira, hermano, tú estás bien anclado. Amén. Nadie te va a mover. Ah, que ahí viene el Papa persiguiendo. Nadie te va a mover. Es que si sigo en este mensaje, mi abuelita me deshereda. ¿Cómo que te va a deshereder tu abuelita? Tú tienes un ancla más fuerte que tu abuelita, más fuerte que la herencia. Hermano, yo he visto cómo me da tristeza decirlo, pero hay personas que, es que este es el mensaje, pero mi esposa no lo acepta. Degolé la Biblia. El que no dejare padre, madre, hijos, terrenos, casas por mi causa, no es digno de mí. Quítate el nombre de cristiano. Y no es que te vas a divorciar, no es que lo vas a dejar. Es que a todas sus amenazas de tu esposo y de tu esposa, tú no le vas a hacer caso y le vas a hacer caso a Cristo. A veces hay hermanos que dicen, hermano, es que me están invitando a trabajar, el sábado me van a pagar el doble. Hermano, ¿de qué le sirve ganarte el doble si pierdes su alma? Y ese doble al que lo gana, que gane el doble el sábado, pero va a perder ese doble, va a ver que hasta va a andar pidiendo prestado. Sí, cierto, ahí en las tiendas amarillas de Coppel y Electra. Hermanos, tenemos una firme ancla en Cristo Jesús. Dice que penetra más allá de donde. ¿Qué dice la Escritura? Del velo. Amén. Había dos velos en el santuario: el de la entrada al lugar santo y el que dividía el lugar santísimo. ¿A cuál entró Cristo? En el lugar santo. Amén. Mira, Jesús te está diciendo que Jesús entró a un santuario y más allá del primer velo. Y allí tengo un ancla inconmovible. Eso hacía que los primeros mártires, cuando el Nerón, el Calígula, el Diocleciano, emperadores diabólicos del Imperio Romano, los perseguían y los ponían en cruces y ardían, y ahí morían cantando, y los echaban al Coliseo Romano y morían con gusto. Amén. Porque tenían una firme ancla en Dios. Pero ahora, ¿qué pasa con el adventista? Ay, me van a botar del trabajo. No, mejor ya no. Mejor sí trabajo el sábado. Ay, que tengo que ponerme la vacuna, porque si no, ay, mejor me la pongo. ¿Qué ancla tiene el adventista hoy? Pregunto. ¿Cuál es el ancla? Me temo que muy pocos adventistas hoy tienen el ancla firme y segura en Cristo. Porque lo he visto, hermanos. Dice, es que este es el mensaje, pero tengo un cargo en la iglesia y me van a desfraternizar. ¿Qué cosa? ¿Cuál es nuestra ancla? Hermano, el ancla sirve para que no te muevas. Y dice, Cristo, al penetrar más allá del velo, al pasar al lugar santo, es lo que necesitamos para que nada ni nadie nos mueva en esta crisis que estamos viviendo y en la crisis que vendrá, hermanos. Amén. Y dice aquí, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote. Él es humano, es divino, humanidad glorificada, su divinidad nadie se la ha quitado, la continúa teniendo. Y hermanos, ahí está Cristo. Y muestra sus manos todavía al Padre todos los días y dice, Padre, por mi sangre, acepta la oración de estos seres humanos. Estamos hablando de una doctrina que se llama la doctrina del santuario. Amén. Un gran pilar adventista del séptimo día. Y allí se manifiesta mi Cristo, humano, divino, allá adentro. Y ese es el ancla. Ese es el ancla. Ya no quise hablar más con las monjas, pero me les iba a decir, ¿y quién fundó su iglesia? Y ellos iban a decir, oh, Cristo, no es cierto. ¿Quién nos engañó que Cristo? Dígame cómo se llama su iglesia. Y obviamente te iban a decir, ¿Iglesia Católica qué? A ver, dígalo. ¿Quién fundó su iglesia? ¿Iglesia Católica qué? Romana. ¿Quién fundó su iglesia? Así me ha tocado con personas que se enojan. Pero usted dígalo, ¿quién fundó su iglesia? Roma. ¿Y quién mató a Cristo? Roma. ¿Y entonces quién fundó su iglesia? Si es Roma que mató a Cristo. ¿Saben qué es lo que me gusta de la verdad? Que deja a los otros callados. Eso es lo que me gusta de la verdad. Que la gente se queda callada, no sabe para dónde ir. Y entonces, un servidor tuvo esa experiencia cuando me encontré con el mensaje de los tres ángeles. Dije, es que este es el mensaje, no hay para dónde irse, no hay para dónde moverse. No hay para dónde moverse, hermano. Entonces me quedé callado y dije, Señor, este es tu mensaje. Mejor me muevo contigo en lugar de ser tu enemigo. Y por eso estamos en este mensaje, hermanos. No estamos en este mensaje por otra cosa, es que este mensaje me tapó la boca, me cerró la salida, pues. No había salida. Y dije, Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí, ayúdame. Voy a predicar de ahora en adelante tu mensaje. Pero hermano, se requiere que tengas fe en esa ancla firme en Cristo Jesús, amén. Entonces ya repasamos que ya vimos cómo fue su resurrección, ya vimos qué sucedió, pero ahora cuando él resucitado entra más allá del velo en el santuario y sigue siendo Jesús divino, humano, y esa combinación es mi ancla. Ahora nada me moverá, no te moverá la marca de la bestia, ¿o sí? Eso. Que te digan, deja la ciudad y vete al campo, ¿te va a mover? Bueno, cómprate tus datos y allá los llevas, pero que no te mueva. Porque uno no quiere venir allá porque no hay señal. Mira, hermano, a veces le digo, ¿para qué quieres señal? Si con la señal te van a rápido a localizar, mejor no tengas señal. Con la señal te van a localizar rápido allá, ¿o no? Sí, con una llamada que hagas. Sí, con una llamadita que hagas. Ahí está, hola, ¿qué tal? Entonces, ¿para qué te preocupas de tener datos? Mejor no tengas datos, ya después. Pero nos han enseñado tanto, dicen que una persona ve el WhatsApp más de 100 veces al día. No creo, ¿verdad? ¿O sí? No. Pero se ha hecho un estudio que para muchos el celular es una extensión de su cerebro. Antes usaban su cerebro para hacer cuentas, a ver, 2 más 2, con lo cual. Pero ahora no saben 2 más 2 y le... Muchos están llegando a eso, a no usar su cerebro para cosas sencillas. No estoy en contra de la tecnología, estoy diciendo que si nos aferramos como la esposa de Lot a las cosas terrenales, no tendremos una firme ancla, hermanos. Incluso hay un himno que así dice, ¿no, hermano? Dice, ancla tenemos que nos dará qué. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad. Amén. En la roca eterna firme está, solo allí tenemos seguridad. Y si estamos viendo de una persona que se llama Jesús, divino, humano, en diferentes partes de su ministerio, llegando a la resurrección, ahora ahí en el cielo, y es mi ancla. No es la Iglesia Católica Romana. Cuando te digan, ¿quién fundó su iglesia? Dile, ¿cómo te llamas? Le vas a decir, Iglesia Católica Romana. Y agárrate de ahí para dar el mensaje del tercer año. ¿De la mente? Sí, agárrate de allí. Entonces, continuamos. ¿Nuestra iglesia la fundó quién? Cristo, el guardador del sábado, de los 10 mandamientos. Él es mi Dios. Amén, amén, hermano niño. Por si alguien tiene duda, este manuscrito número 21 dice, cuando los pecadores se ven obligados a mirar a aquel que vistió su divinidad con el atuendo de qué? De la humanidad. Y que todavía usa qué? Ese atuendo. Allá arriba. Mi Cristo ahora, no es que cuando subió dejó la humanidad, dijo ya no la quiero, no, su humanidad en el cielo ante el Padre es mi seguridad de salvación juntamente con su divinidad, amén. Y dice que Jesús continúa siendo humano ahí en el cielo. Miren, le voy a decir esto, hay una cita del Espíritu Profecía que cuando Jesús reunió a los ángeles y les dijo, miren, yo no voy a ser como los seres humanos, hay otros seres de otros mundos. ¿Ustedes sabían eso? Hay otros seres de otros mundos que no han caído. Primero su escrito lo dice. Y dice que esos seres, ¿cómo son? Dice que son altos, nobles, hermosos. ¿Y cómo son esos mundos? Bueno, dice que es un verde vivo, hay aves y hay pájaros. ¿Sí? Incluso la sierva del Señor dice que en muchas ocasiones esos seres han bajado y han hablado con nosotros. ¿Quieren que le lea la cita por ahí? ¿Sí? Sí, hermano, ¿por qué? Nosotros a veces... ¿Y este señor quién es? ¿Se acaba de ir? Pueden ser ángeles, pueden ser de otros mundos. Déjense, lo busco, ¿está bien? Bueno, esos seres, cuando supieron que Cristo se iba a venir a ser hombre con nosotros, dijeron: si nosotros nos hemos portado bien, ¿por qué no se hace como nosotros? ¿Por qué se va a hacer como ellos que se portaron mal? Y suena lógico, ¿verdad que sí? Es como el niño que le dice a su padre, como el joven este, el hermano del hijo pródigo, gracias. Como el hermano del hijo pródigo, exactamente. Pero yo me he portado bien. ¿A mí qué me vas a dar? ¿Y qué dijo el padre? Nada. Todo lo que tengo es que es tuyo. Pero este mismo se había perdido. Y por eso hay fiesta. Y los seres de otros mundos le reclamaron a Dios y le dijeron: ¿por qué te vas a hacer humano? Dios te falló. Danos el privilegio de que te hagas como uno de nosotros. Y Jesús les dijo lo que les dijo acá en la tierra a los fariseos: los sanos no tienen necesidad de que el médico, sino los enfermos. Amén. Miren, creo que aquí lo tengo. Dice: esto es de los ángeles. Dice aquí: estos seres celestiales son ángeles ministradores que frecuentemente se nos aparecen en forma de seres humanos. Aquí está hablando de los ángeles. Pero vamos a ver más abajo la cita. Como extraños conversan con los que están dedicados a la obra de Dios. O sea que los ángeles pueden tomar la forma ¿de qué? De seres humanos. Y como extraños. Por eso, hermano, a la persona más extraña que te parezca, trátala bien. Puede ser un ángel que esté hablando con quién. Contigo. Sobre todo, te van a llegar a ayudar, te van a llegar a, cuando te vean perdido, desorientado, desanimado, van a llegar a darte una palabra de ánimo. Amén. Y como extraño, conversan con los que están dedicados a la obra de Dios. Pero mira lo que dice: han sido los compañeros del viajero en peligro, en lugares que... Ay, hermanos, es cierto, eso es cierto. Eso es muy cierto. En los barcos sacudidos por la tempestad han dirigido palabras que han disipado el temor y han inspirado esperanza en la hora de peligro. Y luego dice aquí: muchos, es decir, de los que están dedicados a qué, hermanos, a la obra. ¿Dónde dice aquí está? Nada más a los que están dedicados a la obra. Amén. Si usted se la pasa viendo fútbol, telenovelas, no piense que lo visita un ángel. Lo va a visitar el ángel de la muerte. Eso sí. Las telenovelas y todo eso. ¡Ey, niños! Los videojuegos. PS5. Uy. ¿No tiene eso? Muy bien. Qué bueno. Su papá es muy sabio. Saben que ahora se está metiendo mucho ahí el espiritismo. Niños, sean cuidadosos. El diablo se está metiendo, está usando la tecnología. Una vez platiqué con un joven que decía que había jugado Backfire, algo así, no sé cómo se llama ese. Y ya escuchaba voces y veía cosas y se le movían cosas y en su cuarto y todo eso. No juegue con el diablo. No juegue. Los ángeles de Dios vendrán solo a la ayuda de los que están con Dios. Amén. Y mira la cita: muchos bajo distintas circunstancias. ¿Qué dice? ¿Has escuchado qué dice? ¿Voces? ¿De qué? De habitantes de otros mundos. Estas son una cita de la hermana White, Hijas e Hijas de Dios, Revivian Hera, 22 de noviembre de 1898. ¿Cómo es eso? ¿Qué has escuchado vos? Es que hay habitantes en otros mundos. Quizás nos salimos un poquito del tema, pero ¿quieren que hablemos un poquito de eso? Cuando Dios creó el planeta Tierra, ya había habitantes de otros mundos y había ángeles. Los ángeles son los que están al servicio de Dios. Pero hay otros mundos que Dios creó. Muchos, muchos, muchos. Y esos mundos no han caído. Este es el único mundo que ha caído. Sí. Miren. El diablo visitó a otros mundos igual, para tentarlos. Bueno, antes de que fuera diablo, como Lucifer, los visitó. Bueno, vamos a... Mira aquí lo que dice. Y vamos a ir rápido, ¿verdad? Era el divino Hijo de Dios, y sin embargo un niño impotente, es decir, cuando Jesús nace, siendo el creador ¿de qué? De los mundos, la tierra era su posición. Él creó otros mundos. Por eso Pablo dice que hay principados, tronos, potestades, porque es cierto, lo sabe. Por eso la escritura dice, toda lengua se doblará, perdón, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es ¿qué? El Señor. Entonces, hay otros mundos que son la posesión de Cristo. Y entre todos esos mundos, Él escogió hacerse como nosotros, viendo caído. Hermano, ¿no puedo hacer una pregunta? Sí. Estaba yo platicando con una pregunta que me decía que son 99 puntos que hay allá, porque el Señor dijo que son, bueno, de las 99 bolas una se perdió, y esa es la que son nosotros. ¿Es cierto eso? Amén. Bueno, porque yo entiendo en el libro de Daniel. Sí. Dice que cuando se presentan la reunión que hace Dios en el Job, dice que hay miles de millones y otros son los que sirven, o sea, a los que llegan como invitados, que son miles de millones. Ajá. Yo entiendo que, bueno, en el libro de Daniel, ok. Yo entiendo que son miles otros mundos. Pero hay tanto ángeles como seres de otros mundos. Entonces hay que hacer una diferencia. Los ángeles están allí en el trono de Dios en servicio a Él, de gloria y de servicio. Pero hay otros mundos. Y esos son seres. Ahorita vamos a ver cómo los describe el Espíritu, pero sí. Ahora, exactamente lo que hace la hermana Juárez es una comparación. O sea, así como el que cuida las ovejas tenía 100 ovejas y se le perdió una, así Cristo vino por un mundo perdido. Pero no es exactamente que tenga 100 mundos. Creo que por ahí tenemos una cita que habla de vasto o algo así. Ahorita la vemos. ¿Está bien? Dice, el hacedor de todos los mundos. Solamente vamos a leer así rápido las cosas claras. ¿Está bien? Miren lo que dice aquí. La mano que sostiene los mundos en el espacio y mantiene en su ordenada distribución e infatigable actividad todas las cosas en el universo es la que fue clavada por ellos en la cruz. ¡Qué bonito! Esa mano que sostiene todos los mundos. Cada mundo está girando en un orden como perfecto. Amén. Y está girando el universo y va girando y girando y girando y girando miles de mundos, cientos de mundos, cuatro. Todo va girando, girando, todo va avanzando. Y a la misma vez que gira en su propio eje, va avanzando. Y esos mundos, la mano que fue clavada en la cruz del Calvario lo sostiene. Mientras esa mano fue clavada en la cruz del Calvario, esa mano sostenía a todos los mundos, no caídos. Esta semana, la NASA mandó unas fotos del aparato que mandaron allá, no sé cómo se llama. Rover, algo así. Pero mandaron unas fotos donde ellos creen que y hay evidencia de que hay agua en uno de los cráteres de Marte. Después de no sé cuántos días. Y él dice, wow, qué gran avance para la ciencia, pero esa mano es la del Creador. Y algún día, hermanos, yo no sé, tengo muchas dudas, no dudas de que Dios sea el creador de los mundos, no, sino por qué están vacíos esos planetas, porque la Tierra también estaba desordenada y qué, vacía. Y un día Dios dijo a la Tierra, la voy a hacer bella y hermosa, primero, segundo, tercer, cuarto día, al quinto día, al sexto puso al hombre y lo creó, amén. Y el séptimo le dio tiempo para estar con Dios. Antes de hacer la Tierra ya había otros mundos. Ahora, ¿por qué Dios hizo el planeta Tierra? Vamos a entender eso. El diablo se enojaba, bueno, Lucifer en el cielo se enojaba que no lo mantuvieran en las juntas secretas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando se planeó hacer el planeta Tierra, no lo consultaron a él. ¿Cómo lo van a consultar si es un ser creado? Y entonces vino la rebelión final. ¿Por qué no me consultaron para hacer el planeta Tierra y para hacer el hombre? Léanlo, está en Historia de la Redención. Dice que Jesucristo sí entró a la junta que se hizo. Y eso fue el coraje que él tuvo. Exacto. Porque realmente él pensaba que él iba a estar dentro de esa junta para hacer para definir sobre el destino del hombre. Porque el planeta Tierra. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uh-huh. Pero no lo metieron a él porque, pues porque es creado. Hermano, tú no, nunca le tengas miedo al diablo. Nunca le tengas miedo. Como le he dicho en otras ocasiones, una vez una persona que se posesionó, no sé cómo, pero consiguió mi número de teléfono. Y un sábado después de dar el sermón, pues me siento y doy WhatsApp. Algunos hermanos pueden estar en necesidad de ayuda. Y me dice, ¿sabes quién soy? Ya antes sabía quién era esa persona. Le digo, sí, eres fundamental, ¿qué te puedo ayudar? Dice, mi nombre es Legión. Deja a fulano su tal, deja a fulano de tal, perdón. No lo molestes más, no ores por él. Nunca lo voy a dejar y lo voy a acabar hasta la muerte. No me creas. Pero si tú le crees, entonces no le crees a Dios. Estamos en una lucha, hermanos. No le creas. En el nombre poderoso de Cristo, no le creas. ¿Qué hubiera pasado si un servidor hubiera creído? Hermano, entonces dejaría de ser cristiano. En ese momento, en la mente, Señor, reprende al enemigo. Sácalo de esta persona si es tu santa y divina voluntad. No le creas. Él quiere posesionarse de la tierra, de las personas, y quería posesionarse. ¿Sabes cuál era el plan? Y ahí lo dice, hermano. El plan del diablo, de Lucifer, era posesionarse del trono y del universo entero y gobernar el universo entero. ¡Qué cosas! Pero como no lo logró, se vino a la tierra y desde Roma gobierna en su reino que él quiere imponer. Todo el mundo. Todo el mundo, desde Roma. Por eso, hermano, me sale que serán el esclavo. Desde Roma. No queremos nada que ver con Roma porque es la silla de Satanás. Quiero decir, Martín Lutero, yo sé que el diablo es el anticristo y la silla donde se sienta es la silla de Satanás. Y decía, si hubiese un infierno, dice, debe de estar abajo del Vaticano, la silla del Papa. Sí, el Hijo de Dios se humilló para levantar al caído. Por ello dejó, ¿qué dice? los mundos qué? Celestiales que no han conocido el pecado. ¿Hay mundos allá acá? ¿No conocen el pecado? Cuando un servidor estudió esto, dije, no sé, me emocioné mucho porque generalmente uno piensa que nada más había ángeles, ¿verdad que sí? ¿O hay ángeles? Hermanos, no estamos solos. Tanto ángeles pueden bajar a ayudarnos en forma humana, tanto podemos escuchar las voces de estos otros seres que no han caído en qué? En pecado. Son como Adán. ¿Cómo? Eva antes de la caída. Son como Adán y Eva antes de la caída. Sí, son como Adán y Eva antes de la caída, exactamente. Ellos también fueron tentados por el diablo. Bueno, vamos a ver, porque hay una cita. Hay una cita allí, sí. El diablo también fue y les dijo, bueno, ¿qué les parece mi plan? Pero ellos dicen. Pero están a prueba todavía. Vamos a ver, hermanos. Es que la gran controversia no ha terminado. Miren, Jesús. ¿Qué hace Jesús en el sábado? Hoy es día sábado, ¿sí o no? Sí. Bueno, es día de adoración a Dios. Pero el hecho que estemos respirando el día de hoy, ¿quiere decir que Jesús está qué? Con nosotros. Su mano está obrando hoy. Amén. Él está, está activo, podríamos decir, está trabajando, no violando el sábado, está sustentando la vida el día de hoy. Amén. Por eso dice aquí, ¿debería el sistema de los mundos detenerse durante el día santo? No, hermano. Hay un sistema de mundos en el universo que no conocemos. Hay unos cuantos de estos, ¿cómo le llaman? Telescopios. El Hubble. Por cierto, les digo una cosa, hermano. Los jesuitas son dueños de la mayoría de los telescopios. Me llamó la atención eso. Ellos son los que inventaron la doctrina del Big Bang, que de ahí viene la evolución. ¿Los jesuitas? Teorías. Teorías, finalmente. Y Roma no hace mucho tiempo acaba de decir que sí cree que hay seres de otros mundos. ¿Lo escucharon ustedes en las noticias? Hermanos, es un sistema de mundos. Obviamente lo que Roma cree pues es en los demonios. Los mundos se mueven. Miren, aquí está la cita, hermano. Aquí está la cita que le decía. Dice aquí, la gloria de Dios en los cielos. ¿Qué dice aquí? ¿Los mundos qué? Con sus movimientos ¿qué? Prefijados. Las diferencias de las nubes, los misterios y el sonido del día y de la noche, todos eran temas de estudio para los alumnos de la primera escuela de la Tierra. Hermano, mira, ¿tú quieres saber qué estudiaba Adán y Eva? Tenía una clase. Cristo era su maestro. ¿Sabes qué estudiaba? Ay, hermano, estudiaban la naturaleza, estudiaban la hoja del bosque, cada piedra de la montaña, toda estrella brillante en el mar, el cielo y la tierra, la creación animada e inanimada, las hojas, los árboles, toda criatura viviente, desde el Leviatán de las aguas, el animal fiero de las aguas, hasta, ¿qué dice, hermanos? El átomo en el rayo del sol. Y aprendían de ellos los secretos de su vida, la gloria de Dios en los cielos. Los mundos innumerables con sus movimientos prefijados, las diferencias de las nubes, los misterios de qué. Mira, hermano, ellos estudiaban luz, sonido, día y noche. Estudiaban los mundos. Ese era el tema de estudio de Adán y Eva antes de la caída. Y dice ahí, los mundos innumerables. Así es. O sea que no son 100. No, no son 100, hermano. Esa es solo una comparación. Pero esos son los mundos innumerables. ¿Cuántos mundos hay, hermano, entonces? Innumerables. Bueno, se puede referir ahí a todos los cuerpos celestes, o planetas, o sistemas solares. Ajá, o sea, sistema galaxias, solar, sí, porque dice con sus movimientos, ¿qué? Galaxias. Prefijados. Pero bueno, habla específicamente mundos, porque si se refiriera a las estrellas, acá lo dice, ¿verdad? Toda estrella brillante. Ajá. Entonces dice, Aquí está, guía a los mundos en su misteriosa marcha alrededor del sol. Obviamente hay varios soles también. Ahora, antes de que Cristo viniera a la tierra, ¿qué hacía Cristo? Sí, hermano. Antes de que Cristo viniera a la tierra, ¿qué hacía Cristo? Visitaba otros mundos. Sí, él le iba y compartía. Pero una cosa es que los visitaba y otra cosa es que se hiciera como ellos. No se hizo como ellos. El único que se hizo, más bien, al único que se hizo semejante o igual es a este. Amén. Mira, el universo entero se maravilló al ver que Cristo debía humillarse a sí mismo para salvar al hombre caído. Por eso les digo, hermanos, esos mundos no están caídos, pero cuando Cristo dice voy a salvar al mundo caído, todos quedaron súper maravillados. El hecho de que aquel que había pasado, ¿qué dices? De una estrella, ¿qué? De un mundo, ¿a qué? ¿Y qué iba ahí haciendo? Dirigiéndolo todo. ¿Qué más? Satisfaciendo mediante su providencia las que necesidades de todo orden de seres de su enorme creación, hermano. Me pongo a pensar lo poderoso que es Dios. Diario tiene que darle de comer a 7 millones de habitantes. Perdón, 7 mil millones, hermanos de todos, ¿cuántos sabemos? De habitantes. Diario. Más los animalitos, exactamente. Desde las lombrices hasta ahí. Más los microbios. Más los microbios, dice el hermano, porque también comen los microbios. Yo no me esperaba pensar eso de los microbios. Nuestro hermanito entiende eso de los microbios. También comen, ¿verdad? También. Se comen a los vivos, las bacterias, sí, también. Qué tremendo. Dice aquí, hermanos, consiéntese en dejar su gloria. Es decir, Cristo dejó todo esto, ¿verdad? Para tomar sobre sí la naturaleza, ¿qué? Humana, ¿te das cuenta? Era un misterio que todas las inmaculadas, ¿qué quiere decir inmaculada inteligencia? O sea, que no habían caído en pecado. De los otros mundos deseaban, ¿qué? Entender. Por eso cuando tú lees de cierto a las gentes, capítulo el Calvario, en referencia al Calvario, dice que ahí estaban los ángeles y los seres de otros mundos viendo cómo lo maravilloso de la humildad y la humillación de Cristo. Y por eso hay un himno que dice así: andaremos por los mundos donde el pecado no entró. ¿Se acuerdan? Andaremos por los mundos donde el pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús. Los primeros escritos ahí están. Ah, y ahorita vamos a ver, porque ahí dice cómo son los seres humanos, perdón, los seres de otros mundos. Pero ¿a qué vamos a ir nosotros al cielo? No, no vamos a estar ahí. Muchos piensan como esos angelitos católicos que pintan que están gorditos y nada más están allí echándose aire. ¡No! ¿Sí los han visto, no? Esos así que están muy cachetoncitos y bebecitos, así. Piensan que esos son los ángeles. Ustedes son los demonios. No, hermanos, son seres inteligentes, los ángeles mucho más, y bueno, y los seres de otros mundos también son inteligencias inmaculadas, es decir, que nunca han pecado. Y ellos se maravillaron cuando le dijeron, Cristo dijo, yo me voy a hacer como de humanidad caída. Miren, aquí está. A ver, déjenme ver. Cristo no fue a los mundos que no habían caído, sino que vino a este pobre mundo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Los mundos que no habían caído habían mirado para ver a Jehová levantarse y barrer a los habitantes de la tierra. Hermanos, el diablo quería extender su rebelión a otros mundos. Qué tremendo. Qué tremendo. Son testigos de la gran controversia. Aquí está. Desde el desierto al Calvario, la tempestad del aire de Satanás azotó. Todo el cielo y los mundos que no habían caído fueron testigos ¿de qué? De la gran controversia. Ahora, déjenme ver aquí cómo son ellos. Se maravillan de la encarnación, es decir, que Cristo se haya hecho carne. A ver, déjenme ver cómo son esos otros seres de otros mundos. Aquí está, sostenidos por la mano de Dios. Ah, esto ya lo vimos. No dice primeros escritos. No dice. Ah, esta cita me encanta, hermanos. Una sola de esas almas salvadas tiene más valor que mundos enteros. ¿Qué les parece? Porque ellos no han caído. Y Dios prefiere rescatarte a mí y a ti. Y valemos más que todos. Dice, que mundos enteros. Pobre Dios. Aquí está. ¿Cómo son? El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas en su visión, ¿verdad? Y un ángel me acompañó desde la ciudad, es decir, desde la Nueva Jerusalén. De ahí tienen que salir a otros mundos. A un lugar, ¿cómo era el lugar, hermano? Brillante y ¿qué más? Brillante y glorioso. Amén. ¿Cómo era la hierba? Bueno, entonces entendemos que tienen hierba. Un verde vivo. Ah, también hay aves. Canta. Pero ¿cómo eran esos seres, esos moradores de otros mundos? Ah, sí. Eran, mire, ¿cómo los pinta el diablo que son? ¿Cómo piensan que es la gente? ¿Cómo los ponen? Con unos ojos así arrasadísimos, ¿verdad? Y una cara como, ¿cómo se puede decir? Espantosa. ¿De qué? Ovalada. Ovalada, sí, hermano. Es que el diablo todo lo cambia. Los enanitos verdes. ¿Enanitos verdes? Sí. O también los pone así como... Marciano, decían, ¿no? Ajá, como marcianos. Dicen, no, que los marcianos somos enanitos verdes. Sí, o los ponen... Desfigurada. Sí. Monstruos. Como monstruos. No, hermanos, el diablo trata de desfigurar toda la creación de Dios. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, nobles, majestuosos, ¿y qué más? Hermosos. Llevaban la manifiesta imagen de Jesús y su semblante refugía de santo júbilo como expresión de libertad y dicha, es decir, felicidad, que en aquel lugar disfrutaban. Pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra y me respondió: hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no hemos incurrido en desobediencia como los habitantes ¿de qué? De la tierra. ¿Por qué eran bellos y hermosos? No habían pecado. Exactamente. Por su obediencia. ¿Cuántos metros medía Adán? 10, 15 más o menos. ¿Cuántos? 10. ¿10 dice? Era un poquito más abajo del hombro. 4 metros y medio. Creo que sí, como 4, ¿no? 4 metros y medio. Pero si Eva sí le daba un poquito menos. A ver, una persona que mide 4 metros, ¿cuánto tiempo se hace de aquí al Zócalo caminando? ¿Cuánto se hace caminando? ¿Cuántos días hacen ustedes de aquí al centro de la Ciudad de México? Bueno, caminando no, sino en metro. 2 horas. Ahora, una persona de 4 metros, estamos hablando como de aquí al techo este que está aquí, ¿no? ¿Cuántos? ¿Un paso cuántos? ¿En cuánto creen que esté allá en el centro histórico? Hermanos, así era cuando fuimos creados. No se cansaba, eso sí, no se cansaba. Ahí podía correr y correr y correr, no se cansaba. Eso se nos promete de regreso en Cristo Jesús, hermanos. Amén. Pero vamos terminando, hermanos, porque aquí dice, a ver, esta cosa, no esta cosa, sino Hay algo que me llamó la atención. Después vi dos árboles, uno de los cuales se parecía mucho al árbol de la vida de la ciudad. El fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer de uno de ellos. Hubieran podido comer de los dos, pero les estaba vedado comer ¿de qué? De uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo: nadie ha probado aquí la fruta del árbol ¿qué? Y si ella comiera ¿qué? A ver, ¿qué piensan de eso? ¿Tienen su árbol de la ciencia del bien y del mal? De la vida también. Y tienen también el otro árbol de la vida. Y si ellos en este momento dijeran: vamos a comer del fruto prohibido, ¿qué harían? ¿Y quién nos salvaría? ¿Quién nos salvaría? Exactamente. El sacrificio de Cristo. La muerte de Cristo para ellos es una advertencia de no caer, pero para nosotros es nuestra salvación. Para nosotros es nuestra salvación. No sé si hay más dudas acerca de Enoch visitó otros mundos. Elena de Huay en visión dice que aquí está, mire. Ajá, se encontró con Enoch. Después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoch. Entonces muchos dirán: ay, pues está viejito, ¿para qué es lo que está en el cielo? Bueno, anciano en el contexto bíblico no es que esté viejito, son personas de experiencia. Que dirán: bueno, ¿cómo está en el cielo? Y está anciano. ¿Qué había sido trasladado? Llevaba en su brazo derecho una esplendente palma, en cada una de ellas hojas, en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra ¿qué? Victoria. Seguía sus sienes con una brillante guirnalda blanca con hojas, en el centro de cada una de las cuales se leía pureza. Alrededor de la guirnalda había piedras preciosas de diversos colores que resplandecían más vívidamente que las estrellas, y reflejando su fulgor en las letras las magnificaban. En la parte posterior de la cabeza llevaba un moño que sujetaba la guirnalda, y en él estaba escrita la palabra santidad. Sobre la guirnalda ceñía Enoch una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel era el lugar donde lo habían transportado desde la tierra. Él me respondió: no es este. Mi morada es la ciudad y he venido a visitar este sitio. ¿Quiénes son los que van a visitar los otros mundos? Seres rescatados de la tierra. No, solo 244,000. La multitud mixta, bueno, vamos a ver la cita. Miren, andaba por allí como si estuviese en casa, no andaba como en su casa. Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer a mí allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces: debes volver. Y si eres fiel, tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar, ¿qué dice? Todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. ¿Quiénes son los que pueden estar en los 144,000? ¿Los apóstoles? No. Tú y yo tenemos la posibilidad de estar entre los 144,000. Característica de los 144,000: enfrentan a la imagen, a la bestia, a su número, a su nombre de la bestia. Se forman antes de que termine el tiempo de gracia, nunca mueren, no ven la muerte. ¿Cómo? Exactamente, ven la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿qué pasa si tú que eres adventista del séptimo día y mueres hoy? ¿O morimos hoy? Bueno, vamos a resucitar antes que Cristo venga, lo dice la hermana Huay, con Cristo los siglos, también para ver la venida de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros, la venida de Cristo? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros si morimos y los 144,000? Ah, mucho. Solo la hermana Huay ahí dice que se le dijo: mira, tú con los 144,000 tendrás el privilegio de visitar, ¿qué dice ahí? Todos los mundos. Bueno, los 144,000 son los últimos que enfrentarán al papado y a toda la gran Babilonia y todas, todos los que se conviertan en enemigos de Dios finales. Pero tendrán su privilegio. No verán la muerte. Y cuando lleguen al cielo estarán al ladito del trono de Dios. Amén. Pero sobre todas las cosas, tendrán el privilegio de visitar todos los pueblos. ¿Vale la pena ser fiel? ¿Vale la pena dar el mensaje del tercer ángel? Ahora, el hermano preguntaba si los de la gran multitud, aquí nada más dice que los 144,000 tendrán el privilegio de visitar todos los mundos. Más la hermana Huay, sí, era fiel. Porque saben que al principio la hermana Huay, Dios le daba mensajes sobre las personas y ella le bajaba el mensaje. Y Dios le dio una visión. Y su visión era un vestido blanco lleno de manchas de sangre. Y se despertó. Y le dijo el ángel, esta no es tu situación, pero así será si no das el mensaje como te lo dijo. Hermano, y no solamente es para el hermano Juan, es para todos nosotros. Si no damos el mensaje como Dios nos lo dice, la sangre de otros, Dios la va a pedir a nosotros. Pero tenemos el privilegio o la oportunidad, hermanos, ahorita, de que como se están dando las cosas en los Estados Unidos, catolicismo y protestantismo uniéndose haciendo la imagen de la bestia, ya tenemos la posibilidad, como van avanzando los tiempos, de ser esos 144,000. ¿Cuánto le gustaría ser parte de esos 144,000? Amén. Es bonito. Por eso la sierva del Señor dijo, hagan todo lo posible para que sean parte de. ¿Y qué necesitamos hacer? Someternos a Cristo, predicar mensajes del tercer ángel. Es bien sencillo. Y dejar que Cristo moldee nuestro carácter. ¿Qué privilegio tendremos? Visitar todos los mundos y ver a Cristo. Amén. Y bueno, hermanos, hay muchas cosas acerca de los 144, perdón, de los seres de otros mundos. Sí, de los seres de otros mundos. Pero vamos a. No sé si queda alguna duda de los seres de otros mundos, hermano Alejandro. ¿A la gran multitud? Vamos a. Bueno, leí una cita donde dice que vamos a tener alas. Igual son los. No, todos. Todos, ajá. Vamos a contestar la pregunta que tienen acerca de. ¿Quieres saber de la gran multitud? Miren. Este es un diagrama sencillo. No sé dónde dejé el. Aquí está. Miren. Este es un diagrama de los eventos finales. Aquí inició la iglesia adventista. Ahorita estamos en lo que se llama la crisis inminente. Ahorita es tiempo de salir de las ciudades. Aquí la gente va a huir. No es lo mismo salir que huir. Ahorita tú tienes oportunidad de salir. ¿Qué significa salir? El lunes pasado fuimos con unos hermanos a ver un rancho precioso. Tiene un manantial. Tomas agua pura del manantial. Y tiene un arroyo. Y tiene unos pinos. Bueno, un servidor como es de clima frío me encantó. Porque la neblina ya a estas horas está ahí, entre los pinos. Hoy es tiempo, hermanos, de salir de la ciudad al campo. Amén. Es tiempo. Muchos están pensando que cuando venga la ley dominical, ahí van a huir. Pero ¿a dónde se van a ir? Si la hermana va y dice, bueno, que vivan en el campo, compren extensiones grandes para que otros allí lleguen después. Lo que pasa es que se nos adelantaron otros. Ya casi no hay terrenos, hermanos, con agua. Píntale a Dios un terreno con agua. Visitamos a esta persona y dijo, solo tengo un rancho. 15 hectáreas. y tiene un manantial precioso, y es cierto. Dice, pero casi ya no hay terreno con agua. Sé que Dios es poderoso y puede sacar agua en el desierto. Amén. Pero hermano, ahorita llegamos a la gran multitud, pero es mi deber decirle esto. Si usted tiene propiedades, dígale al Señor, tú dime cuál vendo y cuál no vendo. La sierva del Señor dice que le va a decir incluso el precio que usted ponga. Porque cuando llegue la ley dominical, usted no puede. ¿Qué va a pasar con su propiedad si no la vendió a la ley dominical? ¿Qué va a pasar? ¿Será para, exactamente, será para quién? ¿Será para la bestia, para que ahí se vayan a dormir un poco los perseguidores que trabajan con la bestia? Entonces, el mensaje del tercer ángel se empieza a predicar desde 1844, ¿sí? Viene la ley dominical y entonces acompaña al mensaje del tercer ángel el fuerte clamor. Aquí es lo que vimos en la mañana, aquí me faltó la L. Es decir, la gloria de Dios que va a brillar en los rostros de los que estén predicando el mensaje del tercer ángel y viviéndolo con la lluvia tardía. Aquí inicia lo que se llama el corto tiempo de angustia. ¿Qué va a pasar aquí? Unos serán esclavos, unos serán encarcelados, unos serán desterrados, te quitarán las tierras. Por eso, hermano, la mayoría del mundo adventista dice, no, a la ley dominical me salgo de la ciudad del campo. No te sales, te van a perseguir y vas a huir. Hoy es el tiempo, hermanos. ¿Saben qué precioso es ir al campo? Ustedes lo saben, varios de ustedes ya tienen terrenos. Una pregunta, hermano. Sí. Hay una cita de la hermana Huerta también donde dice que no seamos mezquinos en comprar terreno. Así es. Porque va a haber un tiempo en donde va a haber personas que van a querer trabajar nada más por un taco. Esto lo leí, me parece, en el artículo de la gente. Trabajar por un taco. Ah, o sea, va a haber un tiempo en donde va a haber gente que va a querer trabajar solo para que le den el trabajo. Eso incluso también en el tiempo de José, así pasó, trabajaban nada más por el alimento. Ah, lo que está pasando ahorita. Sí, o sea, pues más o menos es parecido a lo que es el hermano José de Dios. Mira, hermano, lo estamos viviendo con el socialismo que se está implementando aquí en México a través de todos los apoyos. La gente ya no trabaja por trabajar. La gente nada más está estirando la mano cuando la Biblia dice el que no trabaja, ¿qué dice? Que no coma. Y los pioneros adventistas, ¿saben qué decían de este plan y este proyecto, hermano? Todo aquel que recibe ayuda del gobierno, decían ellos, es socialismo, y socialismo no es cristianismo, y socialismo es Babilonia. Así lo decían. Ellos eran claros, hermanos. Entonces, vamos a es cierto, hermano, ahora es tiempo, hermanos, de... Hay en el cielo el juicio investigador, está el sellamiento, en la tierra tenemos el zarandeo, esto va a seguir hasta el cierre de la gracia. Aquí muchos querrán salir, pero hermano, si no vas a poder comprar y vender, ¿qué va a pasar con tu casa, con tu propiedad en la ciudad? ¿Qué va a pasar? Una de dos, o te quedas allí y recibes la marca de la bestia, o la dejas para que se duerma la bestia. Hoy es el tiempo. Entonces, mira, hermano, vamos aquí. ¿Ves aquí que dice la resurrección especial? Vamos a darle clic aquí. Dice así, escucha bien, hay un gran terremoto. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los que lo traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. ¿Cuándo es esto? Aquí, mira. Acá es la segunda venida de Cristo. Y aquí está la gran multitud. Vamos a entender. ¿Qué pasa si yo muero de antes, de 1844 al cierre de la gracia? Si muero en el mensaje del tercer ángel, voy a resucitar aquí para unirme con los 144,000 para ver la segunda venida de Cristo. Amén. Pero no tendré el privilegio de los 144,000 de ir a visitar los otros mundos. No, eso no. Excepto la hermana White, dice, si Dios es una excepción con ella, ¿verdad? Tú con los 144,000, tú podrás ir. ¿Dónde resucitará la hermana White? Aquí, la resurrección especial. Y todos los que murieron en el mensaje del tercer ángel. ¿Qué significa morir en el mensaje del tercer ángel? Me preguntaba una hermana hace 8 días. 20 años en la organización y no sé qué es el tercer ángel, me dice. Bueno, le explicamos la bestia, la imagen de la bestia, los mandamientos de Dios, la fe de Jesús. Digo, si tú mueres aquí, si tú mueres acá, en esta parte de 1844, el cierre de la gracia, la única manera para resucitar es aquí, hermano. Porque si no fuiste fiel. O sea, aquí resucitan solo los que mueren en el mensaje del tercer ángel, aquí resucitan. A la séptima plaga, cuando hay el gran terremoto, se unen con los 144,000 y ven esto, los 10 mandamientos aparecer en el cielo, escuchan el día, la hora, el pacto, el juicio de la tierra, y ven una pequeña nube como la palma del tamaño de una mano, que se va acercando, y ven la venida del Hijo del Hombre, a Cristo Jesús. Amén. Ahora, ya cuando Cristo está aquí, cuando Cristo está aquí, en las nubes de los cielos, estos están vivos. Los 144,000 que nunca murieron, más los que murieron en el mensaje tercer ángel se unen. Están aquí. Ya son dos compañías que forman un grupo. Entonces Jesús dice: despertaos, despertaos vosotros los que dormiste. Y dice aquí la sierva del Señor, y lo voy a poner, era lo que dice. Dice aquí: entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos, el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a vida a los santos dormidos. Ya no dice a los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Dice a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo exclama: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá. ¿Qué dice aquí? ¿De qué? Es de la gran multitud, la multitud extraordinaria de qué? De todas las naciones, tribus, lenguas y qué? Y pueblos. Entonces, ¿quién es la gran multitud, hermanos? Son los muertos de qué? De todas las naciones. ¿Qué significa todas las naciones? Desde la primera nación hasta la última. Que fueron justos. Amén. Entonces, vamos a contestar la pregunta, porque muchos dicen: ay, yo si no soy de los 144,000, voy a ser de la gran multitud. ¿Creen que eso es posible? Hermanos, como adventistas solo tenemos la oportunidad de resucitar aquí todos los que murieron en la fe del tercer ángel. La gran multitud son gente fieles de todas las edades. Los que no fueron adventistas. Ajá, los que fueron antes del mensaje del tercer ángel. Allí resucitará Adán, allí resucitará Abel, Abraham. Ajá. O sea, nosotros no podemos ser de la multitud mixta. No, gran multitud, porque multitud mixta es de Egipto. Ajá, no. Aquí, ¿por qué? Porque se predicó de la segunda venida de Cristo, de los mandamientos, de todo, y se tiene que hacer otra vez el pacto con Dios. Y tenemos el privilegio de ver a Jesús venir. Muchos adventistas dicen: ah, yo creo que me voy a morir ahora y no voy a ver la segunda venida de Cristo. No, hermano, si usted es fiel, aunque usted muera, será resucitado en la resurrección especial para hacer el pacto y ver la señal del Hijo del Hombre. Ahora, esta gran multitud sí va a ser resucitada, pero no para ver la venida de Cristo, sino para verlo ya que estando en las nubes. Para verlo ya, aquí va a estar, y aquí estando, les va a decir, levantaos, levantaos. Y estos se levantan, pero estos ya van a levantarse inmortales, ya inmortales. Estos todavía no son inmortales, están vivos, están sellados, pero no son inmortales. Estos se levantan inmortales, y por eso dice la Escritura, y después nosotros seremos, ¿qué? Transformados en un abrir, ¿y qué? Y cerrar de ojos. Y entonces será un grupo de la resurrección general, los 144,000, y la resurrección especial, que se va a encontrar con Cristo en las nubes de los cielos. Amén. Repito una vez más. ¿Quiénes se van a encontrar con Cristo? Los que prediquen el mensaje del tercer ángel van a ver su venida. Y ellos muertos, obviamente. Aquí van a resucitar. Se van a encontrar juntamente con los 144,000 que nunca vieron la muerte. Esta es una diferencia que tenemos con los del movimiento de reforma. Los movimientos de la iglesia de reforma, ellos creen que los 144,000 sí mueren. Cuando hacemos un estudio detallado, no ven la muerte ellos. Bueno, este grupo y este forma un grupo. Acá se reúne con este, forma tres grupos. Y entonces son arrebatados o son llevados, ¿verdad?, para reunirse con Jesús. ¿En dónde? En el aire. ¿Cuánto dura el viaje a la ciudad celestial? ¿Cuánto dura? Media hora profética. No, siete días, dice el Espíritu José. Siete días. El séptimo sello es media hora. ¿Qué sería el séptimo sello? Gracias por decirlo, hermano. El séptimo sello es, dice, y hubo un silencio en el cielo. Está viniendo Jesús. Y entonces estos santos resucitados, juntamente con los impíos que están vivos, dicen, ah, viene el Señor, ¿y quién podrá estar firme? Los dos dicen eso, porque ven la gloria de Dios. Y aquí nos va a pasar, ah, ¿y cómo viene Jesús? Ahora sí, ¿cómo viene Jesús? Ya no le leí la cita. Ahora sí, es un bien humano, pero con una humanidad glorificada, es decir, que su resplandor brillará como el sol. Amén. Más que el sol. Y solo los santos lo van a aguantar. Los otros le dirán a la tierra, las piedras caen sobre vosotros. Porque no van a aguantar la gloria del Hijo del Hombre. En su primera venida dejó la gloria. En su segunda ya no va a dejar la gloria. Viene con su gloria. Con la gloria del Padre. Amén. Qué tremendo, hermanos. Entonces, aquí se reúnen con él. Ah, pero estamos viendo, ¿qué es el séptimo sello? Dice, y el séptimo ángel, eso está en el 8:1 de Apocalipsis, voy a leerlo, que me puedo equivocar. Mira, vamos a Apocalipsis 8:1 para que vean, es muy sencillo eso. Apocalipsis 8:1, muchos dicen, ¿y qué es ese silencio? Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Ese es el último sello. Hay un escrito en inglés de la sierva del Señor donde cita el 8:1 y dice lo siguiente. Viene el Señor Jesús, acá pregunta a los buenos y los malos, pregunta, ¿quién podrá estar firme? Y el Hijo del Hombre, o Jesús, dice, los limpios de manos y puro de corazón. Y entonces hay un silencio en el cielo. Los ángeles dejan de tocar las arpas para que Jesús conteste, el limpio de manos y puro de corazón. Ese es el silencio. Ahora, si es por media hora, la hermana Juárez no dice que es por media hora, ella nada más dice un corto tiempo, un pequeño espacio de tiempo. Sí, porque somos a la ley y al testimonio. Entonces dicen, ¿quién podrá estar firme? Entonces hay un silencio, porque ¿quién va a estar firme? Y Jesús dice, limpio de mano y puro de corazón. Cuando termina de decir eso, los ángeles vuelven a cantar y Jesús continúa descendiendo. Y en otras palabras, el séptimo sello es ya la venida de Cristo. Amén. Porque la pregunta del sexto sello es, fíjate, ahí están en el sexto sello, es la última pregunta, dice, ¿quién podrá estar firme? en el 6:17. ¿Y quién podrá sostenerse en quién? En pie. En pie. Entonces, ese es el sexto sello. ¿Ya lo ven en el 6:17? Ahora, ¿y quiénes son los que se sostienen en pie? ¿Qué sigue después en el 7? Los 144,000. ¿Y después quién se sostiene en pie? La gran multitud. ¿Se dan cuenta? Y entonces, cuando la gran multitud, obviamente la resurrección especial y los 144,000 se sostienen en pie, entonces, hermanos, sigue Jesús descendiendo para después llevárselos. Ese es el séptimo sello. Ese es el séptimo sello. Ese silencio. Hay un silencio porque se pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y hay un silencio. Limpio de manos y puro de corazón, los ángeles vuelven a entonar, siguen descendiendo, no pisa la tierra, no pisa la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no pisa la tierra? A ver, hermanos. Exactamente, porque la tierra todavía no está purificada. ¿Cuándo va a estar purificada la tierra? Exactamente, después de los mil años. Después de los mil años va a estar purificada la tierra. Entonces, hermanos, aquí se une la gran multitud con los de la resurrección especial, los 144,000. Aquí se cumple el séptimo sello, aquí en esta parte. Y el viaje dura, entonces, ahora sí, 7 días de regreso a la ciudad celestial. Hay una cita donde dice que los ángeles, el Señor Jesús le dice a los ángeles, juntad a mis escogidos, ¿no? Juntad a mis santos, los que hicieron pacto con sacrificio, ¿no? Sí, mandará, ya lo dice aquí, mandará a sus ángeles por ellos. Y dice aquí, si hay alguna madre que ha perdido un niño por la muerte, o quizá está desaparecido, no sé, pero si ha fallecido, dice que los ángeles pondrán a sus hijos en las manos de sus madres otra vez. Amén. Pondrán a sus hijos en las manos de sus madres. Hermano Pepe. Sí, iba a hacer un comentario. Sí. Yo tengo mi cuñada que también es testigo. Sí. Y hemos hablado sobre esto, ¿no? De que vamos a irnos con Cristo y vamos a estar allá en milenio. Regresar, dice, bueno, fíjate, se van a ir allá. ¿A dónde vamos a habitar? Vamos en la tierra. Entonces, ¿para qué vamos a ir allá? Si aquí vamos a estar. Nosotros vamos a seguir aquí en la tierra. Y ellos tienen esa creencia que hay que quedarse en la tierra, que no tiene caso ir allá. Pero le digo, es que tiene la tierra que ser modificada. Exacto. No puede estar Cristo. Acuérdate que ahí mismo la Biblia dice que ya no habrá mares. Ya todo va a ser de cristal, va a ser interior. Pues yo ya no. Primero tenía una creencia de ser los 144,000. Ajá. Ahora ya no, que para qué vamos al cielo si aquí va la tierra. El paraíso, ¿dónde va a ser instalado? Me dice. En la tierra. O sea, nosotros, bueno, vamos a tener aquí una tierra. Entonces un servidor le preguntó a uno de ellos, entonces cuando la tierra sea purificada, ¿dónde van a estar ustedes? Ah, en un rinconcito donde no nos quememos. Así me dijeron. Le digo, interesante ese rinconcito. Sí se van a quemar, le digo. Fuego de Dios es purificador. Pero exactamente los testigos de Jehová tienen una doctrina muy errada. Por cierto, ellos salieron de... Fue una excisión de los adventistas al principio. Y están los otros de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, que también platiqué con ellos, y me dicen, ¿ustedes van a ir al cielo? Sí, queremos ir al cielo, la Biblia dice. Dice, no, no vamos a ir al cielo. Dice, cuando Jesús dice, vendré otra vez para que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. A ver, dice, ¿dónde estaba Cristo? Pues en la tierra. Ah, pues donde yo estoy, estén conmigo, es en la tierra. No va a haber ir al cielo. Hermanos, a este tiempo, a las alturas de esta gran controversia, hay gente que niega la vida eterna y que niega ir al cielo. Hay mucha gente que niega ir al cielo. Mucha gente. Estamos viviendo una época de zarandeo donde hay falsos cristos, falsas esperanzas, falsas filosofías. Y que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a mantener bien lo que creemos y hacia dónde vamos. Ponte a leer Conflicto de los Siglos, Primeros Escritos, Historia de la Redención. No necesitas que otro te diga lo que viene. Allí viene, hermano. Y viene, sí, hermano. En el milenio, en el cielo vamos a ver por qué se perdieron los impíos, ¿no? Va a ser el juicio para los... En los mil años viene el juicio tanto de los impíos como del diablo y sus ángeles. Ajá. Ahorita estamos en el juicio que es a favor de los santos. Ahorita, este es el juicio a favor de los que han aceptado el evangelio hasta el cierre de la gracia. Del cierre de la gracia a la segunda venida es el castigo a través de las siete postreras plagas contra los que no aceptaron el juicio investigador, la gracia de Cristo, y adoraron a la bestia. Pero después de la segunda venida tenemos los mil años, hasta el fin de los mil años. Aquí va a ser juzgado, vamos a ver quiénes son los que van a ser juzgados y quiénes juzgarán. Durante los mil años, entre la primera y la que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de quiénes. ¿Quién los juzgará? Los justos, los que pasaron el juicio investigador, los van a juzgar a ellos. ¿Sí? Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Muy bien. Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces lo que los malos tienen que sufrir es medido según qué, sus obras, y queda anotado en sus nombres en el libro de qué. Hay el libro de la muerte. El libro de la muerte. También Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y su pueblo. Amén, hermanos. Sí, qué bonito será allí, ¿verdad? Que Dios diga, bueno, vamos a juzgar no solamente yo, sino todos. Y vienen los mil años, hermanos, y después de los mil años, entonces ya la tierra es purificada, desciende la nueva Jerusalén. Los malos obviamente son resucitados por Dios, pero rodean la ciudad, no se arrepienten, pero son resucitados para ver la coronación final de Cristo. Y entonces cae fuego del cielo, mata a todos los malvados, a todos los malos, y la tierra es purificada. Entonces ahora sí, hermanos, aquí empieza la eternidad. Amén. Estamos cerca, hermanos, estamos cerca, estamos aquí, miren. Ahorita estamos en la crisis inminente. De la marca de la bestia, de la ley dominical para allá, la hermana Juárez tiene una frase que me da esperanza. Dice, los eventos finales serán rápidos. Rápidos serán. Rápidos. La preparación es ahora. Les invito en el nombre del Señor a prepararse. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta sobre el diagrama que tenemos acá. En el grupo preguntaban acerca del sellamiento. Pues, ¿en qué tiempo está el sellamiento? Inicia el sellamiento. Ah, pues la 1844. Sí, la sierva del Señor dice que el sellamiento ya inició. Ella habla del sellamiento ya iniciado en 1850 en una visión. Pero empezó desde acá, desde 1844, y termina hasta el cierre de la gracia. Hasta aquí termina el sellamiento. Ahora, ¿qué es el sellamiento? Es si Cristo vive en mí la santa ley de Dios. Es el sellamiento. Incluyendo el santo sello de Dios, de la ley de Dios, que es el santo. O sea, tengo la vida, lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la manera para saber que el carácter de Dios está en nosotros es como, ¿qué santidad le damos al día del sábado? Si lo vivo solo por rutina o si realmente lo quiero guardar por la gracia de Cristo. Dice la sierva del Señor que muchos que guardan el sábado no serán sellados. Entonces, hay un tema de un servidor en internet acerca del sellamiento, pero a grandes rasgos es que la justicia de Cristo, la vida de Cristo, como centro del santo sábado, la ley de Dios, quien me habla del Cristo creador, del Cristo sustentador, esté en mi carácter. Pregunta, ¿qué vamos a llevar al cielo? El carácter nada más. ¿De quién? No mi carácter, el carácter de Cristo. Porque si al cielo llevaría mi carácter, entonces, hermano, sería salvo por obra, ¿no? Pero vamos a llevar el carácter de Cristo, hermanos. Vamos a llevar el carácter de Cristo. Entonces, les decía una cosa. Cuando termina el cielo de la gracia, hay un decreto de muerte contra los que quedan vivos, los 144,000. Ahora, ¿ellos estarán sellados? Sí. ¿Sabrán que estarán sellados? No. Porque muchos me han preguntado que ahí para, si ya están sellados, entonces ¿por qué van a tener tiempo de angustia? Si ya están sellados. ¿No les parece ilógico? Me han dicho algunos. Es que si ya están sellados, entonces ¿para qué tienen tiempo de angustia si ya están sellados? A la sierva del Señor dice, ellos están sellados, sin embargo, no saben que están sellados. No saben. Entonces, ¿cuál es el propósito del tiempo de angustia? Si ya están sellados, si no saben que están sellados, bueno, la purificación de su carácter. Dios permite este tiempo de angustia de Jacob, dice la sierva del Señor, para que todo lo terrenal sea puesto a un lado y confíen 100% y plenamente en Dios. ¿Cuál será aquí el decreto de muerte? Mátenlos. ¿Quién va a poner ese decreto de muerte? Acá nuestros vecinos que vinieron a hacer, bueno, no los vecinos acá porque los americanos, Estados Unidos, pondrán decreto de muerte. Y le platicaba con mi hermano hace rato en la comida, lo que me llamó la atención, que el día de ayer estuvo, creo que el encargado de seguridad interna de Estados Unidos aquí a unas cuadras en Palacio Nacional, no unas cuadras, unos kilómetros. ¿Qué dijo? Marcelo Ebrard, el canciller, dijo, tuvimos un acuerdo, se llama el Bicentenario, y vamos a estar ahora, vamos a cooperar como nunca antes lo habíamos cooperado en cuestión de seguridad. Cuestión de seguridad. Y me llamó la atención lo que dijo, vamos a tener los mismos objetivos. Los mismos objetivos de la bestia, que son los objetivos de México, en cuestión de seguridad. Y esto me hace pensar que viene rápido, que Cristo viene pronto. Entonces ya son nuestros mismos objetivos. Los primeros adventistas decían, todas las industrias y corporaciones y todo el poderío militar de los Estados Unidos será usado para imponer el domingo en honor a Roma. Hermano, pero como somos vecinos de Estados Unidos, esto viene rápido para México. Decide, hermano, claro, llegará a Centroamérica, Sudamérica, Europa, pero hermano, a los que nos va a tocar primero, bueno, los primeros, primeros serán los que viven en Estados Unidos. Pero como México somos vecinos de años y tenemos una historia muy unida, a veces bonita y a veces fea con Estados Unidos, ¿no? Los niños héroes, Texas, California, Chamizal, Pancho Villa que se metió a matar ahí, ¿no? Tenemos historia. Y si no nos hubieran quedado California, bueno, la hermana White vivió, si no nos hubieran quitado California, la hermana White vivió en California. Pero quién sabe si sería mexicana, ¿no? Hay muchas cosas. Quiero decir, hay mucha historia. Y hemos llegado al punto donde el canciller ayer dijo, tenemos las mismas prioridades en materia de seguridad que los Estados Unidos. Por eso, si ustedes se dieron cuenta en la semana, se dijo, tenemos el pasaporte electrónico. Y a mí no me espanta, sino me maravilla, porque es tu pupila, que somos creados a la imagen de Dios, son tus huellas, todo. Eres tú en un documento de identidad. Es tremendo. hermanos, elijamos a quién vamos a servir. Les insto en el nombre del Señor a que busquen un terreno fuera de la ciudad, para que no digan nadie por ti. Busquen lo que tenga agua, que sea productivo, y no lo compren nada más porque ese día estaba bonito y que me gustó y hay una mata de coco dando coco. Antes vaya, vive unos días ahí, vea si le conviene, vea si el clima le gusta. Hermano, vaya, habla del clima. ¿Sí? Porque si no le gusta, imagínense, hermano. Y empieza a sembrar. Porque, hermanos, la crisis viene. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Bueno, ese es el tiempo en que estamos. Sí, hermano. ¿Esto es algo que es el número de la bestia? ¿Esa es la marca, esa es la imagen? Ajá. ¿Qué es el número? ¿Se viene antes o antes? Porque algunos dicen que es la vacuna. Y yo, las primeras, bueno, cuando comenzó el mensaje, siempre decían el número, pero nunca entendí cómo cuidarnos de no recibir el número. Bueno, nuestro hermano tiene una duda, y la duda del hermano es, ¿qué significa tener el número de su nombre? Porque su número es ¿qué? 600 es número de hombre, y su número es ¿qué? 666. ¿Cuántos han escuchado cómo evitar el 666 en su iglesia adventista? ¿De dónde viene? No. Pues este era un tema que los primeros adventistas manejaban así, ¿eh? Así, de raro. Por eso digo, es que yo no estuve en la iglesia adventista. Yo estuve en una iglesia que se llamaba adventista, pero no tenía mensaje que al principio tenía la iglesia adventista. Porque me he puesto a investigar todos los temas. Y hermano, fíjate, si tú tienes ya sea la marca o el número, no podrás comprar ni vender. ¿Cuál es la marca? Es el domingo. Y específicamente la pregunta del hermano, ¿cuál es el número de su nombre? 666. ¿Y cómo yo sé que tengo el 666? ¿O no lo tengo? Es buena su pregunta. ¿Quieren que contestemos esa pregunta, hermanos? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, ¿es número de quién? De hombre. ¿Y es número de qué? ¿Y quién es la bestia? El papado. ¿Y el papado es gobernado por un qué? Por un hombre. ¿Sí? Y es número de hombre, número de... Mira, número de su nombre, número de la bestia y número de hombre. ¿Te das cuenta? Son tres cosas. O sea, son tres guías. Vamos a encontrar que es el número de la bestia. ¿Quién es la bestia? El papá. El papá es dirigido por un hombre. ¿Quién es? El papa. Bueno, entonces, ese número lo vamos a encontrar en el nombre del papa. Porque dice, ¿número de qué? De su nombre. Repito una vez más. Hay número de hombre, número de la bestia y número de hombre. Ambos tienen que ver con el 666. La bestia es el papado. El hombre es el que dirige a la bestia. Es el papa. Ese papa tiene un nombre. ¿Y de ese nombre sale qué? El 666. Ahora, ¿cómo voy a vencer el 666? ¿Right? ¿Correcto? Bueno. Eso ya lo leímos. Número de bestia, número de hombre, número 666, era lo que decía. Leo de aquí, de la Pronta Biblioteca de Roma, aquí lo tenemos en latín, Utsicos, beatus, petros, interres, vicaris, filius, dei, quid, constitutus. ¿Qué quiere decir eso? Lo tenemos en español. Como el bendito Pedro, aquí está, él dice, fue constituido, ¿el qué? Vicario, hijo de Dios, pero aquí lo tenemos, este es el nombre con que le dominan al hombre de Roma. ¿Cómo le dominas? Vicarius fili dei. ¿Sí? ¿Qué significa vicario, hijo de Dios? En la tierra dice, por lo tanto, se ve que los pontífices y sus sucesores mantienen sobre nosotros, ¿qué? Y nuestro imperio, el poder de su supremacía en la tierra mayor que la clemencia de nuestra serenidad, ¿qué? De nuestra serenidad terrenal. A ver, vamos a entender esto. Cuando el Papa dice, soy el vicario de Cristo en la tierra, ¿qué quiere decir? El representante de Dios en la tierra. Ajá. Y además de ser el representante, ¿qué quiere decir? Que tiene todo el poder en la tierra. Ajá, que él tiene dominio sobre todo en la tierra. Ok. De hecho, en su diccionario dice que ellos pueden reprender a los ángeles y... Sí, bajarlos y subirlos. Descomulgarlos, dice. Sí. Ahora, esta es una escuela sabática de antes. ¿Sí la pueden ver aquí? Era de 1989. Antes, en esa escuela sabática, que se enseñaba que el 666 salía de Vicarius Filii Dei. Cuando usted como adventista antes estudiaba, decía, bueno, ¿cuál es el nombre de que lleva todo Papa? Vicarius Filii Dei. Aquí está. Miren, esto es lo que se enseñaba antes. Y de allí tú sacas y de allí sumas y te da ¿cuánto? 666. Esto era lo que se estudiaba antes en la escuela sabática. Ahí lo tenemos. Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. Uh-huh. Ahora, este testimonio no lo voy a leer, pero sale en una revista adventista. Aquí tenemos la de dónde sale. Es que una persona fue a Roma y vio en la tiara del Papa la frase Vicarius Filii Dei. Y aquí lo tenemos. Dice aquí que así estaba. Tiara porque tiene tres coronas en una. Y les voy a leer rápido. Durante el servicio de Pascua de 1845, el Papa Gregorio XVI usó una triple corona sobre la que estaba escrita la inscripción en joyas, Vicarius Filii Dei. Se nos dijo que había 100 diamantes en la palabra Dei, aquí. Las otras palabras eran de algún tipo de piedras preciosas de un color más oscuro. Bueno, una persona vio eso, y esto sale en la Revue en General 20 de diciembre de 1906, Vicarius Filii Dei. Entonces, ¿qué significa? Ok, ya entendí que el 666 sale de la palabra en latín Vicario Filii Dei, que significa vicario, hijo de Dios, que es el nombre del hombre que maneja la bestia. Ahora, entonces, ¿yo cómo puedo tener o no tener ese nombre? Porque ahí vamos, ¿verdad que sí? ¿O es el número? Porque ese es el punto. ¿Cómo puedo o no tener ese número? Y contesto con lo que decían los pioneros adventistas. Escucha bien, aquí viene la respuesta. Y quizá muchos adventistas están diciendo, bueno, a lo mejor van a poner el número de la bestia. Ah, hermano, los pioneros decían, ya está. ¿Qué decían los pioneros? Ya está, mira, fíjate lo que dice. Es el número de la bestia del papado. Es el número de su nombre, ya que lo adopta como su título distintivo. ¿Cuál es su título distintivo? Vicarius Filii Dei. Es el número de hombre, porque lo lleva, el que lo lleva es el hombre de qué? De pecado. Ah, mira lo que dice aquí. Obtenemos la victoria sobre este número rechazando aquellas instituciones y prácticas que establece como prueba de su poder supremo para sentarse en el templo de Dios. Y al adaptarnos a sus instituciones y prácticas, debemos reconocer la validez de su título, concediendo su derecho de actuar en favor de la iglesia en nombre del Hijo de Dios. Vamos a explicarlo. Para los pioneros eso ya estaba. Cuando tú le preguntas a un adventista, oye, ¿ya está el 666? Y dice, no, todavía no, va a venir, todavía no. Le preguntas a uno de los pioneros, claro que ya está. ¿Cómo? Es que mira, el papado dice que él es el vicario de Dios en la tierra, él tiene control en toda la tierra, a través de sus instituciones y sus costumbres. Él dice, yo mando en la tierra, porque soy el vicario de Dios, soy el Philly Day, el 666. Y como prueba de que soy el Hijo de Dios, el día del Señor es el domingo. Eso es prueba de que es el vicario de Dios en la tierra, según él. Y como prueba que soy el Hijo de Dios, pongo otras instituciones católicas, como por ejemplo, la Navidad, el Día del Corazón Rojo. ¿Cuál es el Día del Corazón Rojo? El Valentín, Guadalupe Reyes, la Rosca de Reyes. ¿Quién inventó todo eso? ¿Y quién maneja la sociedad por medio de todo eso? Roma. Y cuando tú te sometes a lo que dijo el hombre pecado, Roma, el papado, y a sus instituciones que inventó y a sus prácticas que inventó, tú has aceptado que él es el que manda en la tierra, porque estás practicando sus instituciones y por lo tanto tienes el número de la bestia, el 666. Entonces está la adventista y dice, ay, mira esa bonita rosca de Reyes, cómprasela, amigo, porque trae el muñeco. Eva, hermano, es una práctica de Roma, ¿o no? Sí. Y algunos dicen, no, pues te trae los tamales porque es día de la Candelaria. Ah, pero eso es en el trabajo, y para que no digan, ahí lo llevo. Te está sometiendo al vicario Filipe. Y dice, soy el vicario Dios en la tierra, y mis prácticas, voy a arreglar el mundo. Y el sábado dicen, hermanos, es que es el día de Valentín, y vamos a hacer intercambios. Y ahí sometiéndose entonces a lo que es este hombre. Los pioneros no se sometían a nada de eso, hermano. A ninguna práctica religiosa, perdón, institución religiosa o práctica. Cuando el pueblo de Dios se somete a esas instituciones, acepta el 666. Cuando dicen, ya llegan los reyes, ¿qué te trajeron? Estamos sometiendo no solamente a nosotros, sino a los hijos, a las instituciones papales, a las prácticas papales. La Navidad, ¿quién inventó la Navidad? Roma. Pero como todo esto tiene que ver con sentimientos, ¿sí o no, verdad? Ay, que el Papá Noel, que el Santo Claus, que la rosca, todo el mundo anda apurado como las hormigas antes de que llueva, ¿o no? En el centro histórico. ¿De qué se apura? Es que los regalos, es que el arbolito. No vamos lejos. Hay adventistas que cantan las mañanitas, ¿verdad que sí? ¿Y sabe qué canta esas mañanitas? Pura idolatría. ¿Qué dice? Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Día de tu santo. Porque en el calendario romano, cada día tiene que sus santos, no son santos, son ídolos. Pero ellos le cantan santo. Y San José, San Gertrudis, San no sé qué, que San no. Y antes manejaba el calendario, ¿qué día caíste? Tal día naciste, eres San Fulano de Tal. ¿O no? Y Roma dominaba lo civil y dominaba todo, hermano. Entonces muchos adventistas todavía están, qué cosa, qué tremenda, hermano, sometiéndose a las instituciones y prácticas de Roma. Mejor pongan el nombre de pioneros, pero no le pongan otro nombre católico, hermano, no, ya no. Entonces queda claro que si nosotros rechazamos las instituciones y prácticas del poder supremo de Roma, estamos rechazando su número, porque su número viene de su nombre, y su nombre dice, soy el vicario de Dios en la tierra. Hermanos, esto ya está desde el tiempo de los adventistas de antes. Ellos ya rechazaban el 666. ¿Quedó claro? ¿Qué significa rechazar el 666? Hermano. Sí, el Papa el 24 de diciembre dijo vacuna para todos, primero los más pobres. Ajá. Es una práctica que disciplina, ahora nadie puede comprar o vender si no tiene la vacuna. Es una práctica de él, se puede decir que igual es parte. Bueno, si el Papa lo está diciendo, hablando de la vacuna, si el Papa lo está diciendo que... si está apoyando eso, ¿verdad? Se podría ver como una institución que él está apoyando, ¿sí? Como parte de las prácticas que el papado apoya. Toda práctica que el papado apoya, hermano, va con fuerza. Y el pueblo de Dios debe de qué? De separarse de esas prácticas. Y es cierto, y estamos viviendo algo contemporáneo, y es cierto su pregunta, hermano. El papado está apoyando la vacuna. Y no solamente el papá, Alejandro Boyón también. ¿O no? Ted Wilson. Y Ted Wilson también. Y entonces es increíble que lo que apoya el Papa lo estén apoyando los adventistas, es increíble. Porque se han sometido. Cuando usted revisa, hermanito, ¿por qué Ted Wilson fue con su comitiva a las Naciones Unidas? Donde va también el Papa, le dijeron, nuestra agenda de misión tiene mucho que ver con las Naciones Unidas. Y eso mismo dice el Papa. Mi agenda tiene que ver con las Naciones Unidas. Entonces tienen un mismo pensar. Apocalipsis 17 dice que tendrán un mismo pensar, es decir, un solo pensar a nivel global antes de que venga Cristo. Y sí será implementado por el papado, por medio de todas sus ratificaciones. Mira, hermanos, me reservo los nombres. Eso que les voy a contar es realidad. Hay una vacuna que creo que se llama Pfizer. Hay una persona que trabaja para Pfizer y me dijo, quiero hablar con usted. Después le damos un tema. Digo, sí. Dice, antes de que salga cualquier medicamento, nos llaman a la orilla de la playa. En la naturaleza, tenemos que estar ahí a las 12 de la noche. Pero a donde yo fui fue a la orilla de la playa a 12 de la noche. Soy promotor de Pfizer. ¿Qué hacemos a las 12 de la noche? Dedicamos esos nuevos medicamentos a los cuatro elementos y hacemos ritos con al aire, con el fuego. ¿Cuáles son los cuatro elementos? Aire, fuego, agua y tierra. Dice, se lo dijo porque ahí estuvo. Cada medicina nueva que sale de Pfizer es dedicada al agua, a la tierra. ¿Qué otro que dijimos? Fuego, al aire. Hermanos, ¿cómo se llama eso? ¿A quién se lo están dedicando? Para que tenga éxito ese medicamento. ¿Satánico eso? ¿Es espiritista? Le agradecí por decirme, le digo gracias. Pero después el adventista se lo está poniendo. Entonces, hermano, si el papado apoya eso, sería parte de ese número. No el número, sino parte de ese poderío que él se autoadjudica de tener dominio. Porque mira, hermano, Cristo tiene dominio sobre la tierra. Y el papado se autoadjudica ese dominio y dice, yo soy el vicario fili dei. Y se hace porque yo mande. Entonces, fue buena su pregunta y entra dentro de lo que está haciendo. Y no solamente el papado. Instituciones adventistas que están dando sus terrenos para que se vacune la gente. Bueno, esperamos que haya quedado claro, hermano. Sí, y mira, esto lo hemos presentado en otros lugares. Porque ahora, ya en esta lección de Escuela Sabática del 2002, mira lo que dicen ahora. Mira lo que dicen. Y por eso no estamos ahí. Dice, se han ofrecido muchas sugerencias para explicar el significado del número 666. Aquí debemos ser muy cuidadosos. La Biblia no dice explícitamente que el número es la suma del valor numérico de las letras que forman un nombre. ¿Cómo de que no dice eso la Biblia? Es, por eso, hermanos, no recomendamos estudiar más escuelas sabáticas. No les imponemos que no lo estudien. Ustedes miren. Pero como en una del 89 sí decía Vicarius Filii Dei, y es el Papa y todo eso, y en esta dicen, ya no. Explíqueme, ¿cuál de los dos adjetivos dio Dios? Dígame. Primero. Muy bien, hermano niño. Luis, te llamas, ¿verdad? Sí. Sí, hermano Luis, ya me grabé tu nombre. Y luego dice aquí, antes de que dice aquí, lo importante es que la palabra nos ha dado suficiente información para saber cuáles son los temas clave y quiénes son los actores en los últimos días. Aunque por ahora no conozcamos todos los detalles, como el significado exacto del 666. ¡Qué cosa! ¿Qué te decían? Ahora no sabemos qué era el 666. Oiga, pero los primeros adventistas sí sabían, y sabían cómo salía y cómo vencerlo. ¡Amén! Y ahora estos últimos adventistas, ¿cómo les podría llamar? Es que a veces me enojo el mal. Eso es bueno. Mira, si tú no sabes el significado exacto del 666, ¿vas a tener la victoria sobre el 666? No. Entonces el 666 te va a dominar a ti. Y entonces no podrás vencer. Es tremendo lo que está pasando. Pero hermanos, ¿por qué muchos no entienden el tiempo que estamos viviendo, hermano? Porque, miren, los cambios dentro de las organizaciones religiosas protestantes han sido lentos, pero continuos. Les han cambiado su doctrina, su Cristo, su profecía. Pero ¿sabes por qué no se dan cuenta? Porque se los cambian de poquito en poquito, en poquito, en poquito, en poquito, en poquito. Sutilmente, ¿sabes? Y ellos siguen cantando cabezas, hombros, rodillas y pies y topa al Señor. Pero ya les cambiaron la doctrina. Y eso no solo ha pasado con las organizaciones religiosas, ha pasado con grupos de sostén propio. Ha pasado con iglesias protestantes. Por eso aquí, hermanos, les doy un consejo. Aférrese a la Biblia y al Espíritu crucial. Y la sierva del Señor dice, los pioneros no los dejemos atrás. Cuando alguien llegue a su grupo diciendo, hermanos, estamos equivocados, estamos hablando un poquito mal contra Roma, vamos a bajarle un poco, hermano, por inseguridad que sea un infiltrado. ¿Qué va a hacer para el siguiente sábado? No le avise dónde se va a reunir, nada más llame a los hermanos y dice, hermanos, este hermano está medio raro, vámonos de aquí con él, adiós, y se reúnen en el otro lado. No tenemos estructura que defender más que la verdad. Amén. Así le ha pasado a varios hermanos, varios grupos. Porque ¿qué pasa si se reúne en un templo? Pues ahí va a tener al infiltrado y va a estar molestándole y diciéndole su doctrina a favor de Roma. ¿Sabe qué dijo un pastor? Que hay que orar por el Papa. ¿Sí dijo? Cuando la Biblia le llama el hijo de perdición. Hermano, cuidémonos de las infiltraciones, que es una infiltración, algo que va en contra de lo establecido, del como por ejemplo estos, miren, no sabemos qué es el 666, estos ya son unos infiltrados. Si no sabe el adventista cómo vencer el 666, ¿cómo lo va a vencer? ¿Y se va a perder o se va a salvar? La Biblia dice que el que tenga el número de su nombre va a poder comprar y vender y va a tener parte con la bestia. Entonces, hermanito, repito, cuídense todas las prácticas de Roma. Saque todo lo que sea de Roma que tenga en su casa. Todo lo que sea de Roma que tenga en su casa. Es decir, no todas las instituciones y prácticas de Roma. Y quédese con Cristo. Solo quédese con Cristo. No lo estoy diciendo yo. Los primeros adventistas que Dios usó para levantar este movimiento, así lo creyeron. Y me dice Jeremías 6:16, paraos y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andad por él. Mas ellos dijeron, no andaremos. Y muchos adventistas dicen, no, es que, hermano, pero es que la Navidad, ¿cómo no? Vamos a los regalitos, los intercambios y todo. Por ahí ataca el diablo con los sentimientos. ¿Qué lo hacemos para estar con las familias? Ajá. No es malo poner el arbolito de la mano. Ah, también el arbolito. Dice la mano, hay que poner. Sí, hay un estudio de un servidor que ahí está el NFO de Navidad, lo pueden checar en internet, cómo está cambiado, alterada las citas del Espíritu de Poesía para dar a entender lo que no dijo la Sierra del Señor. Hermanos, al aceptar toda costumbre de Roma, y ponte a pensar, si tú te quedas sin costumbres de Roma, te vas a quedar sin amigos, sin fiestas, sin pachangas, como se dice, porque los cumpleaños, ¿verdad? Día de tu santo. Regalos. Uh-huh. Es decir, no estoy diciendo y no se vaya a malinterpretar que el cumpleaños no se debe agradecer. El hogar cristiano dice cómo se debe pasar los cumpleaños. Dice, no enseña al niño ese día a recibir, cuando ya está recibiendo de parte de Dios la vida. Ese día enséñale a dar. Si va a hacer una comida, invite a la viuda, al necesitado. Enséñale a dar. Pero ¿qué pasa con el niño cuando cumple años? Todo el mundo llegamos con ¿qué? Te traje este cierto, que esto acá, que esto allá, que esto acá, y el niño se le va el ego. ¿Quiere que su niño sea agradecido con Dios ese día? Sí lo puede hacer. Hay que agradecer a Dios, eso sí. Pero hay que enseñarle al niño que de gracia recibiste y de gracia da. Una ocasión a la sierva del Señor le dijeron, aquí le vamos a hacer su comidita, etcétera, etcétera. Pues le hacen su comidita a la sierva del Señor en su cumpleaños. Pero empezó la obra de sostén propio y dijo, ¿saben qué? No quiero ya comidas. Todo esto que van a gastar aquí en comidas, quiero que se lo lleven a los obreros de sostén propio que están en necesidad, en tal lugar abriendo obra. Entonces, hermano, que el Señor te encuentre en el día de tu cumpleaños trabajando para Él. Amén. Eso es lo mejor que le puedes dar porque Él te dio. Pero si tú vas a hacer algo como agradecimiento, invita a la viuda, al huérfano, al necesitado. O ese día puedes salir con una despensa, llevárselo, en primer lugar, al hermano necesitado, en segundo lugar, un vecino necesitado. Ajá. Pero me refiero a que debemos identificar las costumbres papales y no ser parte de esas costumbres papales. Porque ser parte de eso, ser parte del 666. Que dice, yo creo que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra y me someto a él. Eso es el 666. ¿Alguna otra pregunta, hermano? No sé si quedó claro. Bueno, pues el tiempo se ha ido rápido, hermanos. ¿A qué hora empezamos? A las 6, ¿verdad? A las 3. A las 8. Lo bonito de los niños es que no tienen noción del tiempo, ¿verdad? Sí. Sí. Por eso Jesús dijo, si no fueren como niños. No, ellos no tienen noción del lugar, noción del tiempo, solo confían en sus padres. Así debemos ser nosotros. Se hace la voluntad de Dios. Hermanos, pues, haciendo un resumen, para salvarme necesito a un Salvador eterno, divino, humano, como yo, pero sin pecado. Amén. Se adora, resucitó, lleva su humanidad al cielo. Es mi intercesor, es mi abogado. Y a nadie más que a Él voy a acudir. Él es mi firme ancla. Se ha sustituido por instituciones religiosas, por confianza en los hombres, por clubes de asistencia, por hobbies. Nada puede sustituir realmente a Cristo el Señor. Y lo aceptemos ahora o no lo aceptemos, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre.